En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Echa el balón a rodar y nosotros hacemos lo propio, regresamos al horario habitual de temporada, la edición del sábado al domingo desde la 1:30 de la madrugada, la edición de los domingos al lunes desde las 2 de la madrugada, en ambos casos, juntos hasta las 4, una hora menos en Canarias. Inauguramos un nuevo horario, como inauguramos la semana pasada una cadena, la del cubo de agua que conocimos en nuestro país, porque el creador de Facebook había hecho lo propio, Mark Zuckerberg, retando a Bill Gates a hacer lo mismo, mojarse y realizar una donación a favor de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. En nuestro caso, Mario Viciosa la inició, le seguimos Aurora Ferrer, Lucía García y servidor, nos mojó una máquina de JCB, gracias, por cierto, a los chicos de JCB por prestarnos la excavadora. 1.500 litros de agua sobre nuestras cabezas. En fin, esta cadena la continuó el director de Pepefón, Pedro Serraíma, el periodista de actualidad económica Miguel Ángel Uriondo, y alcanzó al mismísimo director de Vodafone, sí, al director de Vodafone en España. Siendo como somos de desagradecidos y de cainitas en nuestro país, no han faltado quienes menosprecian el gesto, e incluso quienes parecían alegrarse cuando la presidenta de la asociación Adela aseguraba que no se estaban recibiendo donaciones. Lo que hace preguntarme dónde está el dinero que he donado yo. En Estados Unidos, la asociación que recibe los ingresos de manera totalmente transparente ha anunciado ya que han recaudado cerca de 42 millones de dólares. Confío en que Adriana Guevara compruebe la cuenta y que constate un incremento considerable en este mes de agosto de 2014 con respecto al año pasado. En cualquier caso, el valor incalculable de esta campaña viral lo hallamos en la comunicación, donde la enfermedad encuentra su asignatura pendiente. Nueve informaciones en lo que llevamos de año, siendo la última noticia que recoge la página de la asociación, adelaweb.com, del mes de junio. Y ya sabéis, si no se habla de ello, si no alcanza a los medios, no existe. Como ocurre con tantas otras enfermedades raras como el síndrome de Hurt-Rix, la malformación de Epstein o la progeria de Hutchinson-Gilford, problemas cardíacos, malformaciones, envejecimiento prematuro, de los que no se suele hablar, enfermedades que no son rentables para el sector médico y a las que, por tanto, no se destinan los recursos de investigación necesarios para erradicarlas. Fijaos, si accedéis al portal de registro de enfermedades raras en nuestro país, ¿sabéis de qué logo institucional, cuál es el logo institucional que aparece? Además del Instituto de Salud Carlos III, de quien depende el proyecto, el logo no es del Ministerio de Sanidad, sino del Ministerio de Economía y Competitividad. Sin comentarios, dicen que la salud es lo primero. El bolsillo, la economía, bueno. Lo primero es presentarse. Eso es lo primero. Marian Moreno, al frente de la parte técnica. Elena Palencia, de Madrid, en la redacción. Saludos de quien nos habla. Siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Historia, ciencia, ficción, tecnología. A modo de telegrama, estos son los titulares del programa 2231. Para comenzar, la tumba perdida de Jesús, la tumba de los 10 osarios. Jerónimo Tristante nos invita este mes de agosto a recorrer tumbas históricas, con polémica, con misterio, y en ocasiones tumbas que no son tan trascendentales como pretenden. ¿Estamos realmente ante la tumba de Jesús o es un fraude bien urdido? Pues resolvemos este y otro asunto que nos ha tenido en vilo toda la semana. ¿A quién salvará Aurora Ferrer con su katana? Janis Joplin y June Carter eran las candidatas escogidas. Vosotros votasteis. La solución en breve. Antes nos ocupamos de la actualidad. Como sabéis, han evacuado a la población cercana al volcán Bárðarbunga en Islandia tras entrar en erupción. No es el Eyjafjallajökull, el de nombre impronunciable, que se estima que causó la cancelación de 20.000 vuelos en 2010 y en el que quedó atrapado Jesús Calleja. Aún así, las autoridades de Islandia han emitido una alerta roja para aviones ante la posible emisión de cenizas que pongan en peligro las rutas aéreas. Hablaremos de ello con Mario Viciosa, que me tiene preocupado porque me adelantó que esta noche tenía previsto un viaje y que estaría cerca de un volcán activo. No recuerdo el nombre del volcán en cuestión. Nos lo dirá. Elena Palencia también ha estado de viaje esta semana. Lo ha hecho al futuro y nos va a contar qué le deparan los siglos venideros a nuestras librerías. ¿Les espera un futuro similar al de los kioscos, las tiendas de música, agencias de viaje? Y nuestra viajera oficial, Vanessa Alonso, ella sí que es viajera oficial, solo ella nos lleva a ver a dónde nos lleva en esta ocasión. Irá dando pistas en la red social de Twitter con almohadilla rosavientos. ¿Dónde está Vanessa Alonso? Lo descubriremos en la segunda hora de programa. En la tercera nos esperará Raúl Shogun. Con él recorreremos Nueva York como ciudad, como escenario de multitud de cómics y de series de televisión. Las series web son materia de Paula Hernández, que esta noche acudirá con una sección especial. Os recomiendo ver y escuchar La Pizarra de Paula. Esta noche nos presentará las series de televisión candidatas a los premios Emmy 2014 y elaborará una quiniela. Suena mejor quiniela que porra, ¿no? No obstante, no mentiría si digo que, como sabéis, la porra de Paula la podréis ver en OndaCero.es, donde colgaremos el vídeo de la sección. Para corregir nuestra forma y manera de hablar y de escribir, contamos con nuestra querida maestra y filóloga, Áurea Molina, con F mayúscula, como filosofía, materia en la que Jorge Sánchez Manjabacas es todo un experto, y que nos invitará a reflexionar esta madrugada acerca de la familia, con F también, la palabra azafrán, que lleva en su título la zarzuela, que Rafa Casete nos presentará hoy, La Rosa del Azafrán, así es, La Rosa del Azafrán en La Rosa de los Vientos, un bonito final zarzuelero que os conmino a escuchar. Hasta las 4, aquí estamos. Bienvenidos, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Vamos a seguir andando, hay que andar mucho para llegar al garaje de Mario, porque en esta ocasión el garaje se ha desplazado de país. Muy buenas noches, vamos a ver si logramos hablar con Mario. Muy buenas noches, Mario. Hola, Martín, muy buenas noches, ¿qué tal? Estamos en conexión en directo con Islandia, o ¿dónde está el volcán que está más próximo a ti? Mira, para aquellos que se conecten ahora a esta videoconferencia, si no, bueno, lo podrán ver luego, les mando una fotito. Me voy a poner en pie, y solo para los ojos de aquellos que se conecten. ¡Ay, que te perdemos, Mario! Bueno, vamos a desvelarlo nosotros. Aquí estoy, Martín. Mario, tú estás cerquita del volcán más activo del planeta, ¿no? Uno de los más activos. Bueno, por lo menos de los que últimamente ha dado, si no un susto, sí que se ha movido bastante. Estábamos muy cerquitas del monte Etna. Antes intentaba enseñarlos a través de la videoconferencia ese volcán, al menos la montaña que se ve justo desde donde me encuentro ahora mismo. Es curioso porque diréis, bueno, ¿qué tendrá que ver esto con una sección como esta que habla de historia, de filosofía, de la tecnología, de la historia de Internet? Y bueno, todo tiene que ver un poco, porque justamente este año un equipo de la Universidad de Cádiz empezaba a controlar por primera vez de manera remota la actividad de volcanes para anticiparse a ellos, y a través de dispositivos que por primera vez se pueden conectar a Internet. Un sistema que, por cierto, de una manera parecida, aunque diferente, ya se empezó a utilizar con el caso de la radiactividad en Fukushima. Por eso hoy estamos aquí, al pie justamente de un volcán del que no os puedo enseñar precisamente lava porque ahora está bastante más tranquilito después de esa erupción de mediados de junio. Bueno, hablábamos la semana pasada de objetos inteligentes o tecnología que llevábamos nosotros puestos, ¿no? En la ropa, en nuestro día a día. Y nos vamos a continuar un poco esa senda hasta que cierren el lugar en el que te encuentras. Que estás en una cafetería con wifi, ¿no? Estamos justamente a pie de calle, literalmente. Entonces, además es una de las calles principales de Catania, porque he venido justo a un lugar desde el que se pudiera ver ese monte Etna, ese volcán. Y decías tecnología vestible, un poco la siguiente parte que nos quedaba por tratar, el siguiente paso en esa manera de poner sensores por el mundo es ponérselos directamente a las cosas. Hoy hablamos de una cosa que de hecho ya hemos tratado en alguna ocasión y que está relativamente de moda en el mundo tecnológico. Igual que la tecnología vestible, está el Internet de las cosas. Uh-huh. Vamos a ilustrarlo con una especie de relato distópico. Imagínate esta situación. Sale el sol por la mañana y un toldo automático empieza a cerrarse ante esos primeros rayos. Los aspersores del jardín empiezan a escupir conforme a un pronóstico del tiempo que, consultando, pues nos dice que habrá unos 30 grados al mediodía sin intención de llover. Uh-huh. La tormenta de arena del día anterior ha dejado una fina capa de polvo en el suelo que rápidamente es eliminado por un robot, de esos que cual perrillo recogen los pisos, uh-huh, y los limpian olfateando cada rincón, dando la vuelta a cada toque con los rodapiés. La casa está impoluta, nos iba a decir Mario. No han notado un solo movimiento. Ajá. Hace un año que la nevera no hace la compra como solía, requiriendo por internet los productos que iban escaseando. Solo una alerta en la pantalla de su portón nos, uh-huh, dice que la leche, los yogures, la fruta, el pollo y otros tantos alimentos están a punto, si no ya, caducados y en un posible mal estado a estas alturas. Si te das cuenta, en este pequeño relato, en esta pincelada, no ha aparecido un solo humano. Y este podríamos estar ante un verdadero relato distópico en este punto, en el que ya no hubiera humanos, sino solo máquinas comunicándose entre sí. Máquinas que se comunican, que toman decisiones por nosotros también. Es un ecosistema totalmente digital e informatizado. Eso es un ecosistema mecánico articulado en torno a una infinidad de sensores y máquinas de capaces de reaccionar a estímulos. No es que esa sea la finalidad en sí mismo del Internet de las cosas. Más bien está al servicio de los humanos, no para reemplazarlos. La típica metáfora que se utiliza es la de la nevera, que es capaz de encargar la compra cuando los suministros escasean. Pero hay un reverso en esta tecnología. Si los móviles, tabletas o los vestibles son una prolongación de nuestros sentidos, de nuestra propia identidad, los sensores de una bombilla, por ejemplo, o de un toldo o de una nevera, los son de los objetos, de esas realidades asociadas, dispersas, sin relato, que se convierten en ojos observadores de nuestros movimientos de manera silenciosa. Uh-huh. Saludamos a Patu, que se ha unido a la conversación, ¿verdad? Y es que nuestros oyentes pueden entrar y vernos, como Aurora, por ejemplo. Sí, de hecho, le voy a pedir a Aurora que baje el volumen de su receptor, que es una cosa muy antigua, pero que incluso en pleno siglo XXI es necesario, porque se oye con un poco de reverberación. Oye, pues en ese Internet de las cosas, Mario, ¿podría llegar a darse la situación que las máquinas tomaran la decisión, ya toman decisiones por nosotros, pero que llegaran a crear conciencia de sí mismas y bueno, directamente pasar de nosotros, evolucionar ellas? Esto es un rato de ciencia ficción y por ahora se queda ahí porque, como decíamos, ese no es el fin del Internet de las cosas, pero sí hay algunos expertos que hablan que si a este tipo de máquinas ya conectadas y con una serie de instrucciones para poder aprender, se las deja en libertad, a muy largo plazo serían capaces de desarrollar algo parecido a inteligencia. Aplica a las máquinas, pero también se aplica a los propios seres vivos. En fin, mucho más allá, este Internet de las cosas se queda en algo mucho más cotidiano, como en aquello de la domótica, es decir, casas que son inteligentes, que son capaces de autorregularse, como ese toldo que se baja solo. La clave del Internet de las cosas es que solo ahora se está hablando de ella, porque hasta el momento no había un protocolo, por así decirlo, tecnológico que unificase todo. Y por fin parece ser que Internet podría ser ese hilo que las condujese. Y en concreto, una cosa que se ha venido a llamar el Internet cero. Mira, que en plena época en que todos perseguimos tener el Internet más rápido del mundo, se trabaja a conciencia en conseguir un internet muy, muy, muy lento, muy, muy, muy básico, una capa mínima, pero que sea la suficiente como para que una bombilla se pueda conectar a otra bombilla y decirle, oye, que estoy apagada, responde tú conforme a lo que sea más eficiente en ese momento. Uh-huh. Eso, claro, tiene un pequeño inconveniente. Si conectamos todas las bombillas del mundo, se nos van a acabar todas las direcciones de internet, los que llamamos las IP. Hasta ahora hay unas 4.300 millones de direcciones de IP, de la llamada IP versión o IPv4. Pero bueno, se está dando el salto ya a una nueva versión que nos permitiría conectar hasta 340 sextillones de objetos a la vez. O lo que es lo mismo, te digo la cifra, 670.000 billones con B de conexiones por cada milímetro de superficie de la Tierra, casi nada. Estaríamos 100% conectados en cualquier momento, en cualquier lugar. Como nuestros oyentes, que por cierto se están sumando a este Google Hangout. Y les saludamos a ellos, a Roberto, a Joaquín, que ya están también por aquí, que se acaban de unir, a Rubén Gandía. Estamos aquí todos interconectados. De hecho, si hablan, pues llegaríamos a escucharlos también. Pues les saludamos a todos ellos. Todas estas conexiones sabemos que dejan huella, porque todo lo que hacemos en Internet sabemos que deja huella. Uh-huh. Pero si los objetos que nos rodean se llenan de sensores y empiezan a recoger datos también, lo que nos encontramos es un universo un poquito más orwelliano, vigilado no solo por cámaras, sino por otro tipo de sensores, como olfativos. ¿Sabes que Google, por ejemplo, compró hace no mucho una empresa dedicada a comercializar estos dispositivos para detectar humo en los hoteles, en las habitaciones, para detectar fuego? Claro, dirás, ¿qué interés puede tener Google? Bueno, es que en esos dispositivos a lo mejor recogen algo más que simplemente el humo. Ya lo hacían con el vehículo, ¿no? Con el vehículo de Google Maps, ya hicieron algo parecido. Iban recogiendo las IPs de los routers que tenían el wifi abierto. De los wifi, exactamente. De eso hablan, ahora mismo se está generando un enorme debate también en Estados Unidos en torno a esto, desde el punto de vista, un debate desde el punto de vista ético y también legal. Diversas asociaciones están muy preocupadas por estos aspectos, porque estamos hablando de más de 30 millones de dispositivos que podrían estar conectados hacia 2020. Primero, estos dispositivos, pues bueno, son, por así decirlo, tontos, pero luego se convertirán en sensores inteligentes y conectados al mismo tiempo. O sea, la capacidad de datos que son capaces de recoger son enormes. Claro, en el mundo de Internet uno se puede dar de baja, uno se puede desconectar, cerrar, pero del mundo real no puedes. Y yo te dejaría una cuestión ahí pendiente de resolver, porque bueno, la tecnología alcanza hasta donde alcanza y la cafetería va a cerrar, pero ¿qué ocurriría si nos quedáramos sin Internet, verdad? Si por un lado nosotros decidimos darnos de baja, bien, ya sabemos lo difícil que es darse de baja, pero ¿qué ocurriría en el caso de que todos los dispositivos que están conectados a la red se desconectaran? No hubiera red, no hubiera Internet, ¿verdad? ¿Qué ocurriría? Pues ocurriría como ocurre ahora, que no escuchamos a Mario, ¿verdad? Eso es lo que ocurriría, que perderíamos cualquier conexión con la vida real. Eso es lo que ocurriría. 12 minutos para alcanzar las 2 de la madrugada y nos vamos a despedir de Mario con este tema que me lo has recomendado especialmente, este de Alaska. Me da miedo entrar en la cocina, me da miedo lo que pueda hacer, las pastadoras ya vuelta asesina, el lavaplatos no me puede ver. Me da miedo entrar en la cocina, me da miedo lo que pueda hacer. A 1, 2, 3, 1, 2, 3, hola, 1, 2, 3. Caramba con la Turmix, caramba con la lavadora, Mario. Pues sí, que no se nos rebelen. La semana que viene hablamos de ese posible escenario, no el de la rebelión de las máquinas, sino el de la desconexión. La desconexión, ¿qué ocurriría en un mundo sin Internet? Pleno siglo XXI, que ya nos hemos acostumbrado incluso a salir de casa y que el dispositivo nos diga, pues vas a tardar 10 minutos en llegar al trabajo porque hay tráfico, porque no hay tráfico, sabes el tiempo que va a hacer, ya no sabes qué tiempo va a hacer, no ocurriría nada, no pasaría nada malo, ¿o sí? Bueno, lo desvelamos la semana que viene, Mario. Cuídate. Nos vemos. Nos escuchamos y nos vemos. Os dejo con esta vista para los que estéis conectados ahora mismo por este hangout de la ciudad de Catania y de su catedral. Pues nos quedamos con esa imagen, el Google Hangout, y ten cuidadito con el volcán Etna, ¿eh? Cuidadín. Mira, ahí va la policía. Prudencia. Saludos a los carabinieri. Bueno, hasta la semana que viene, Mario. Hasta la semana que viene. Me da miedo entrar en la cocina, me da miedo que se pueda ver. La tostadora se avanza a cocina, el lavaplatos no se puede ver. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hablamos de cuál sería en un futuro la situación de un kiosco, de una tienda de música. Lamentablemente ya es la que tenemos hoy en día y no creo que vaya mucho mejor. La de agencia de viajes. ¿Qué ocurre en el futuro? Elena Palencia, muy buenas noches. Muy buenas noches, Martín. Con las librerías en el futuro, ¿qué ocurre? Pues, como ha pasado un poco con las tres cosas anteriores que has dicho, tienen problemas y, bueno, pues están buscando una manera de cambiar, transformarse, en fin, intentar adaptarse a la nueva época que estamos... Bueno, pues vamos a viajar en el tiempo, vamos a ese futuro que casi, casi hoy ya es presente. Esta semana es el turno de las librerías. Ellas también se han visto muy afectadas por la tecnología, las tabletas en general y las específicas para descargar y leer libros han sido las que más han dañado este negocio. Todo el mundo posee una ahora mismo y resulta mucho más cómodo acceder a una librería online, mirar qué libros nos ofrecen y descargarlos rápidamente, listo para empezar. Otra de las actitudes que se están viendo es que la gente hace fotos a las portadas de los libros en las tiendas y al llegar a casa se descargan el primer capítulo y si les engancha se bajaban el libro. Es lo que se conoce como descubrir offline, comprar online. Además, el precio es mucho menor que cuando compramos un libro de papel. Tienen distintas ofertas para todo tipo de lectores y gustos, dependiendo del número de libros que se baje cada persona. El responsable de una de estas librerías virtuales nos cuenta cómo funcionan. Lo cierto que es que con el dinero que sacamos con los libros únicamente, pues no nos da para cubrir costes, entonces nos tenemos que cubrir con publicidad para sacarlo adelante, porque si no hay manera. Como vemos, hay que saber manejar estos nuevos negocios y olvidarnos de cómo funcionaban antes las cosas. La publicidad se ha vuelto un elemento fundamental en este nuevo mundo informatizado y poner un anuncio en una página web es ahora mucho más caro que lo que costaba hacerlo antes en la televisión o en la prensa escrita. De todas formas, no todas las páginas tienen publicidad porque todavía hay muchas que son ilegales. La piratería es otra causa de la gran crisis de las librerías, porque ¿por qué pagar un libro si lo tenemos gratis en Internet? Así piensan los ciudadanos del futuro. Poca gente queda que recuerde lo que era ir a una librería a buscar algo en concreto o a fisgar, a buscar una novela cuando ya habíamos terminado otra. Al igual que con los discos, la compra de un libro se podía asemejar a un pequeño ritual. Otro problema al que se enfrentan son numerosas páginas, muchas de ellas pertenecientes a ONG, que ofrecen libros en papel a precios muy bajos, generalmente entre 1 y 7 euros. De hecho, una vez que hemos comprado el libro que queremos, solo tenemos que esperar 24 horas para que nos lo traigan a casa y además sin tener que pagar ningún coste adicional por el envío. La parte mala de este negocio es que no hay nadie que te pueda asesorar sobre los libros que tienen y no suelen aparecer con una breve sinopsis al lado, sino que hay que guiarse únicamente por el título. Pero lo que se ha comprobado con el tiempo es que los precios son casi siempre tan asequibles que uno al final se acaba arriesgando. Por otro lado, hubo un tiempo en el que las librerías vieron que iban a tener que reducir sus ventas a libros de colegio, de universidad, de temas más concretos. Sin embargo, ese optimismo se vio apagado, ya que incluso en los colegios se dejaron de pedir libros a los alumnos. Toda la información se les enviaba por correo electrónico o se les explicaba cómo y dónde encontrarla en la red. Los colegios y universidades ya tienen ordenadores en todas las aulas y todo se explica mediante la pantalla. Quién sabe si algún día, dentro de todavía más tiempo, no hará falta que los niños salgan de casa para aprender. Pero la realidad es que muchos niños de esta actualidad nunca se han leído un libro en papel. Sí sé lo que son porque los he visto en mi casa, pero en el cole me los mandan al ordenador. Sin embargo, puede que los niños, a pesar de todo esto, sigan sabiendo lo que es un libro de papel porque las librerías apuntan a seguir abiertas, pero transformándose en algo nuevo y adaptándose a la nueva era. venga. Aparte de que las librerías virtuales ofrezcan servicios de mucha calidad, las tiendas físicas parece que van a empezar a centrarse en una oferta muy concreta y a estar muy presentes en las redes sociales para conseguir así un nicho de clientes y que esos lectores además se sientan identificados con el nuevo estilo de la librería. Se trata de crear una especie de comunidad y esta especialización también provocará que se venda más variedad de libros y no solo los de sellos generalistas. Además, volverán a ser un poco lo que ya fueron, lugares para conferencias, encuentros, conciertos. Dejarán de tener solo estanterías para convertirse en un centro de cultura, aquellos que durante un tiempo fueron odiados por enseñar a la gente cuando debían de ser incultos. En realidad, si te pones a pensar, de hecho, fueron al principio las librerías un lugar para intercambiar opiniones y debatir, y es por eso que fueron odiadas durante muchos años, debido a las ideas y a los debates que surgían, que permitían unas mayores opiniones al resto de la gente y información añadida. Por otro lado, las librerías tendrán que dar la posibilidad al lector de leer una parte del libro en la tienda antes de comprarlo, ya sea a través de una tableta o del libro en sí. De esta manera conseguirán que el cliente entre en la librería con más facilidad y que, si no le ha gustado lo que ha leído de un libro, coja otro y pruebe suerte. Por último, otro reto de las librerías es buscar un punto de encuentro entre las que se especialicen en el mismo tema y asociarse en la red para proporcionar mayores ventajas y servicios a sus clientes. Y para sobrevivir, las pequeñas librerías deben encontrar la manera de diferenciarse de los grandes almacenes, buscando quizás una oferta que interese a poca gente, pero que interese. Bueno, pues no está mal el futuro, que ya casi es presente. La verdad es que en los colegios se avanzaría. En lugar de andar comprando los libros, ¿verdad?, que fuera todo digital, pues menos papel y menos bosques que se destruirían en el mundo. 3 minutos para alcanzar las 2 de la madrugada. Muchas gracias, Elena Palencia, y de Madrid. Continuamos, vamos a ver de Madrid a Estados Unidos. ¿Dónde se encuentra Vanessa Alonso? Y lo hacemos con este temita, Hot Summer Nights, que lo extraemos de la peli Top Gun. Muy buenas noches, Vanessa. Hola. Muy buenas noches, Martín. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, ¿no? ¿Qué hora es allí? ¿Qué hora es allí? ¿Qué hora es allí? Bueno, pues por aquí estamos de tarde, una tarde muy maja. Sí, está bien. Una tarde estupenda. Lo que pasa es que no quiero dar pistas de hora, no voy a hacer que me localicen aquí en el meridiano y bueno, el paralelo ya. Costa este, costa oeste. Sí. Vale. Tarde. No quieres sí. dar ni una pista, ¿eh? ¿Cómo eres? No. A ver. Sí, vamos a dar a pistas, pero bueno. Venga, pues vamos a... Sería demasiado claro. Vamos a por la primera de las pistas. A ver esta pista sonora que nos has dejado. A ver, ¿a qué suena? A ver. Agüita. Agüita. Una avioneta. Más agua. ¿Quién chapotea? Uy. ¿Y eso qué es? Otra avioneta. Me estás despistando, más que ayudar, me estás despistando, Vanessa. Bueno, tienes un acertijo, quedan 2 minutos. ¿Cuál es ese acertijo? A ver, para tratar de ubicarte. El acertijo que yo creo que en programas anteriores he sido muy críptica en este, yo creo que está clarillo. A ver, tierra arrebatada, compartida y heredada, de huracanes y tifones, escasos paños menores y nostálgicos amores. Tierra arrebatada, huracanes, tifones. Bueno, sí. Sí, un poco de todo. Un poquito de menores, todo. En fin. Vale, bueno, yo me lo anoto, voy a darle unas cuantas vueltas y de aquí a que acabe el programa antes tratamos de hallarte y nos cuentas si hemos acertado o no hemos acertado. Iremos soltando pistas en Twitter con almohadilla Rosavientos, etiqueta Rosavientos. Iremos poniendo alguna que otra imagen, fotografía del lugar en el que te encuentras. Pero antes, Vanessa, no te quiero decir adiós o hasta luego sin antes desearte un feliz cumpleaños. ¡Oh, qué bonito! A ti y a Rafa Casete, los dos que habéis cumplido años esta semana. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues para los dos, de parte del equipo de Rosa Vientos y de Onda Cero, feliz cumpleaños, chicos. Muchísimas gracias, así de gusto. Bueno, luego hablamos contigo. Ahora están por aquí ya nuestros compañeros de los servicios informativos. Enseguida nos ponemos al tanto de la actualidad y regresamos en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Minutos pasan de las 2 de la madrugada, tiempo para la historia en La Rosa de los Vientos. Después de haber visitado, pues nada más y nada menos, que casi las faldas del volcán Etna. Por cierto, Miguel Ángel dice que vaya casualidad que, hablando de volcanes terremotos, tiembla Valparaíso en Chile. Bueno, esperemos que no haya sido nada. Enseguida vamos a emprender un viaje que nos va a llevar, pues fijaos, hasta la mismísima tumba de Jesús. Sí, Jesús, hijo de José. Lo sabemos por las inscripciones que se realizaron en el lugar. Un nicho junto al que también se encontraron huesos del propio José, el padre, y de María, la madre, e incluso de alguien que se llamó Judas, y que, como Jesús, era hijo de José. Por tanto, estaremos ante los restos de una familia, la de José y María, y los hermanos Jesús y Judas. Ahora bien, ¿es realmente la tumba de Jesús, personaje bíblico, o se trata de una patraña, de un fraude? Jerónimo Tristante nos dirá dónde se halló la tumba, las investigaciones llevadas a cabo, y se mojará. Sí, nos dirá si se trata de un fraude y lo argumentará. Pero antes, Jorge Sánchez Manjabacas nos invita precisamente a reflexionar sobre esa figura, la de la figura de la familia, una tacita de filosofía con recorrido histórico y cuyo concepto ha evolucionado con el transcurso del tiempo. Hoy la definición de familia va más allá de la inamovible figura paterna y materna estereotipada que la religión defiende desde el desconocimiento. Incluso ya no es tampoco la de papá Estado y los ciudadanos hijos que obedecen, o tal vez sí, pero no me quiero adelantar a lo que Jorge nos va a contar. Cuarta tacita ya del verano. Llegados ya a este punto del programa veraniego, toca hablar de un tema que se suele discutir mucho durante todo el año, y sobre todo con los niños, que asisten asiduamente al colegio y son capaces de ver cómo muchos niños, otros niños, tienen diversas familias. Hablemos pues hoy de la familia. El primer punto sería definir qué es una familia. Este ya es un término pantanoso, pues si excluimos el modelo tradicional, el pensamiento conservador se nos echaría encima. Y si solo hablamos de un tipo de familia, monoparental y heterosexual, la familia como entorno tradicional se autodestruye. Espero recibir vuestra ayuda en este momento. Bueno, tengo claro que esta parte no le gustará a Aure. Espero que no me corra gorrazos o saque el bolígrafo rojo. ¡Qué miedo! Si atendemos a las tres primeras acepciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una familia sería: 1. Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. 2. Conjunto de ascendentes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. 3. Hijo o descendencia. Sin embargo, ¿qué pasa con los familiares que no están emparentados? ¿Qué ocurre con los hijos o hijas que son adoptados? ¿Un animal de compañía no es parte de mi familia? ¿Qué pasa en las familias monoparentales o unidas desde la homosexualidad? La definición, como muchas veces, nos limita e incluso a veces nos estorba. Para Aristóteles o para cualquier griego del siglo V antes de nuestra era, la familia era una construcción política que se articulaba, a su vez, junto a otras familias. La suma de todas estas construcciones formaban la comunidad o la polis. En cualquiera de las comunidades que incluye la polis, el fin común exige que las partes se unan en una praxis, en una acción práctica común, que tendía hacia el bien común, como era evidente, y en la que se pretendía conseguir ese fin, el hacer humano, la poiesis, las operaciones y los menesteres comprendidos en nuestros quehaceres. Pero no son en realidad estos trabajos. Esta praxis vendría a ser operaciones de promoción humana. Dentro de estos quehaceres existen dos tipos de trabajo: los de la vida privada o familiar y los de la vida pública o política. Podemos comprobar que la construcción de la familia en Aristóteles tiende a una praxis, no hacia un trabajo individual. La definición de qué es una familia o no quedaría más bien excluida, puesto que lo que prima es la consecución de ese bien común. Pasemos ahora a nuestra filósofa invitada. Turno ahora para Hannah Arendt. En su libro La esfera pública y privada, habla de la normal interrelación entre la esfera pública y privada en la antigua Grecia, con el fin de satisfacer las necesidades vitales, este bien común. La época moderna acentuó el ámbito privado, individual, porque, y cito, Lo privado moderno tiene la función de proteger lo íntimo, que se descubrió como lo opuesto no a la esfera política, sino a la social, con la que, sin embargo, se halla más próxima y auténticamente relacionado. La familia, en el mundo moderno, se ha convertido en el reino de la desigualdad. Aquí se puede usar la violencia, está justificada, porque es prepolítica, porque hay una jerarquía. El auge de la sociedad coincide con la decadencia de la familia, ya que la unidad familiar se absorbe en los distintos grupos sociales. En lo social estatal, la cabeza de familia es sustituido por el rey, por la burocracia, el gobierno de nadie, que puede ser no menos tiránico que el cabeza de familia. Ahora la familia ya no es una parte más de lo político como en Aristóteles. La familia es un albergue en el que se da cobijo, seguridad, en ocasiones, y se debe educar para obtener una libertad y responsabilidad. Sin embargo, la familia no se convierte en un núcleo importante, puesto que el acento ya se ha puesto en lo individual y no en la familia como colectivo de intereses comunes. Finalicemos, por tanto, esta tacita, por el momento, con vuestro espacio de diálogo, ya sabéis, con las siguientes preguntas. ¿Es la familia la composición de diferentes miembros que juegan un rol dentro de una vida privada y pública? ¿La familia es aquel lugar prepolítico donde se trata de dotar de una educación ciudadana para la vida en comunidad? ¿Es la familia una parte de la ciudad o es un ente meramente separado de él? ¿No puede existir familias diferentes a las concebidas en los estereotipos que hemos aceptado? Ya sabéis, nos vemos en Rosa Vientos en un ratito. Hasta luego. Sigue el rumbo de la Rosa de los Vientos con Martín Expósito. Doce minutos pasan de las dos de la madrugada. Lo hizo con la tumba de Tutankamón. Lo hizo con la tumba del primer emperador chino. Lo hizo la semana pasada con el Valle de los Caídos, ¿sí? Lo hará en esta ocasión, nos contará toda la verdad y nada más que la verdad. Hemos viajado a Egipto, hemos viajado a China, nos hemos quedado en nuestro país, en Madrid concretamente. ¿Hacia dónde nos dirigiremos en esta ocasión? ¿Dónde nos esperará Jerónimo Tristante? Pues vamos ya a desvelar el misterio. Creo que lo tenemos al otro lado del teléfono, a ver. Buenas noches, Jero. Hola, Martín, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, veo que sigues por la senda de tumbas con enjundia, o tumbas de enjundia, ¿no? Sí, porque esta no es muy grande, pero hay que decir que vamos a hablar hoy de una tumba importante, la tumba que llaman perdida de Cristo, o quizás sería más correcto decir la tumba de los 10 osarios. Polémica, como te gusta, ¿eh? La semana pasada fue todo un éxito, hablamos del Valle de los Caídos, ¿verdad? Y ha sido un éxito, a la gente le ha gustado, han remarcado que la posición, ¿verdad? De una posición en la que se cuenta de un lado, de otro lado, oye, las cosas fueron así, luego ya cada uno... Sí, tenemos que intentar ser lo más objetivos posible al contar aquí las cosas, y con la tumba de hoy, por ejemplo, pues tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Uh-huh. Porque fíjate que si hemos hablado en esta sección de la tumba más famosa, que sin ninguna duda es la de Tutankamón, uh-huh, quizá la más espectacular sea la del primer emperador chino, uh-huh, uh-huh, pero esta puede ser la de mayor trascendencia, porque claro, de ser la tumba de Cristo y ocurrir lo que se supone que ahí ocurría y tal, uh-huh, pues esto tendría una gran trascendencia para millones de personas que son creyentes, claro. Nos remontamos al año de mi nacimiento, 1980. Pues sí, no quiero desvelar tu edad, pero hace 34 añazos ya de esto. No, hace 34 años, efectivamente, que se descubriera esta tumba, que se hizo famosa algo más recientemente. Se descubrió en Talpiot, es un suburbio al sur de Jerusalén, al sur de la Ciudad Vieja, en una zona ubicada entre Belén y Jerusalén, una zona en la que en aquella época la ciudad crecía, se estaban construyendo muchos edificios de apartamentos. Uh-huh. De manera que el 28 de marzo de 1980, en uno de estos trabajos por las excavadoras, estaban tirando, rompiendo roca, poniendo dinamita y tal, cargándose literalmente una montaña para construir ahí apartamentos, y apareció pues una tumba en este nuevo vecindario, ¿no? Uh-huh. Este sepulcro fue inspeccionado por el inspector de antigüedades Joseph Gatt y por dos arqueólogos, Elliot Brown y Amos Cloner, que ha sido muy activo en este tema y tal. Y como dices tú, no es una cosa muy grande, ¿no? ¿Cómo eran esas tumbas? Para que nos hagamos una idea y tratar de visualizarlas. Sí, estas tumbas son tumbas con varias estancias, pero son tumbas que pertenecían a la clase acomodada de Jerusalén. Eran tumbas excavadas en la roca, uh-huh, con distintas habitaciones en las que normalmente normalmente se colocaban osarios los que, bueno, descansaban los restos de los distintos familiares, ¿no? Normalmente lo que se solía hacer es que se amortajaba al fallecido, se le metía en esa tumba, en una especie de nicho, así como estilo de las catacumbas de Roma, ajá. Se dejaba ahí el cuerpo y al año, cuando ya pensaban que se había descompuesto, acudían, y entonces esos restos humanos los metían en distintos osarios. Bueno, pues aquí tenemos a los arqueólogos Elliot Brown, Amos Cloner, que se aproximan a esta tumba. Lo que se encuentran en la tumba es, ¿qué es lo que se encuentran? Encuentran 10 osarios, o sea, 10 cajas de piedra con restos humanos dentro, pero 6 de ellos tenían inscripciones. Y es ahí donde surge, no la polémica, pero bueno. Sí, sí, aquí es donde se monta ya el lío, porque vamos a ver. Estos 6 osarios tienen las siguientes inscripciones. Jesús, hijo de José. Judas, hijo de Jesús. José, María, Mateo y Mariamme, la señora. Al principio no le dan importancia, ¿no? Bueno, han encontrado osarios, inscripciones. Sí, bueno, en principio, efectivamente, como tú bien apuntas, los arqueólogos judíos, que saben mucho de esto, no le dan ninguna importancia, no le dan ninguna relevancia al descubrimiento, pese a los nombres que a nosotros pues nos suenan realmente a un episodio muy interesante. Pero no le dan importancia pues porque no le dan importancia, no dejan de ser nombres. En primer lugar, iban apareciendo tumbas de estas constantemente en aquella época en la que estaba construyendo, y encontramos muchas de este estilo. Y además, resulta que los nombres que aparecen pues son realmente muy comunes en los osarios que lo van encontrando. De manera que tras hacer un estudio de los restos, darle sepultura a esos restos siguiendo pues lo que prescribe, ¿no?, en la religión judía, esos osarios quedan guardados en un depósito de restos arqueológicos de la autoridad israelí y quedan en el olvido. ¿Y quién es entonces el que empieza a relacionar esos nombres? Bueno, antes de que ya se líe el follón, en el año 94 hay un especialista que se llama L.Y. Ramani, ¿sí?, que hace un estudio, ojo con este dato que voy a dar, que se llama Catálogo de Osarios Judíos. Y el hombre pues hace un catálogo, estudia estos osarios y el hombre determina que tampoco es un hallazgo destacable. Hace efectivamente un artículo técnico sobre el tema y cuidado, el artículo de L.Y. Ramani habla de 9 osarios. O sea, que aquí ya hay uno que falta, ¿de acuerdo? Ajá. No sabemos si es que se lo quedaron los obreros, porque ten en cuenta que estas cosas se venden muy bien en el mercado negro, o que lo que ocurrió, pero ya hay un osario que falta. 1980, 1994, tenemos otro año importante, que es el año 2003. En el 2003 aparece un judío canadiense, se llama Sincha Jakubovici. Este hombre es un judío canadiense que estaba preparando un estudio sobre la tumba de Santiago, hermano de Jesús, y entonces estando ahí en Israel se entera de esta movida y decide pues examinar estos osarios. Después de examinar estos osarios pues piensa en hacer un documental. Ya estaba viendo ahí el negocio, el filón, ¿eh? Sí, intuye un filón, él proyecta un documental y proyecta publicar un libro, porque él hace lo siguiente, y esto está registrado en el documental, ¿no? Hacen un análisis estadístico de qué probabilidad hay de que en una tumba se encontrara el nombre de Jesús y el nombre de José y el nombre de María y el nombre de Judas, y según ellos, le sale una probabilidad de 600 a 1 de que esa es la familia de Jesucristo. Una probabilidad, según ellos, muy alta, y según ellos, es decir, de cada 600 una tumba que encontramos así, 600 pertenecerían a la familia de Jesucristo. Y hila muy fino, concretamente con el osario de Mariamne Mara, ¿no? Sí, uno de los puntos clave en la historia esta de Sincha Jakubovici es que él, hemos dicho que hay un osario que lleva registrada la leponera, se le ponía nombre a los osarios para saber quién de la familia estaba en cada uno de ellos, para luego, cuando iba muriendo más gente, ir añadiendo a este o a este otro osario los otros restos, ¿no? Entonces él dice que Mariamne Mara, él entra en contacto con el descubridor de los famosos hechos de Felipe, que como sabéis es un evangelio apócrifo, ¿no?, de los no reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica, que dice, en estos hechos de Felipe se hacen muchas referencias a María Magdalena, a la que en ese texto se llama constantemente Mariamne. Y se dice que era un apóstol más de Jesús y que tenía una gran prevalencia y relevancia en el grupo, que gozaba de un la predilección de Jesús. Entonces él, sobre todo, pues un poco impulsado por el especialista que descubrió los hechos de Felipe, dice que Emara significa señora o maestra. Por tanto, María Emara, según él, es María Magdalena. Ajá. Bueno, hasta ahora tenemos solo huesos, pero también se realizaron análisis y pruebas de ADN, ¿no? Sí, vamos a ver. Bueno, los huesos, como te decía, los enterraron, pero quedan los osarios, de los que cogen restos del interior del osario de que puede haber habido allí, pues, materia orgánica. Entonces hace Sincha Jacobovici, esto también se ve en el documental, hacen un análisis de ADN, ¿no? Entonces ellos comparan el ADN de ese osario que dice Jesús, hijo de José, con restos del ADN del osario que dice Mariamme Emara. Y les da que no son familia. Uh-huh. Es decir, como se enterraba juntos a personas que eran consanguíneos o esposos, presupone que este Jesús y esta María Emara, a la que él dice que Emara era Magdalena, eran esposos. Ajá. Marido y mujer, vamos. Sí, sí, sí, exacto. Entonces, claro, ahí ya es cuando se anuncia a bombo y platillo el documental La tumba perdida de Jesús, que por cierto hay que decir que el documental es buenísimo, que se estrenó el 4 de marzo de 2007 en Discovery Channel. Uh-huh. Dirigido por James Cameron, el propio James Cameron. Efectivamente, como te decía, el documental es bastante bueno y claro, esto fue un bombazo auténtico en el 2007, porque las implicaciones de este supuesto descubrimiento son tremendas sobre aspectos básicos, muy básicos del cristianismo. Hay que tener en cuenta que aquí nos estamos viendo en una movida muy similar a aquella que relatamos cuando la maldición de Tutankamón, ¿no? Es decir, todo aquello que resulta polémico, la gente lo ve en televisión, la gente lo quiere leer, la gente lo compra y por tanto se convierte en dinero. Y más allá de esa polémica, vistos los argumentos de Jacobovici, visto ese documental, ¿tú qué crees? ¿Estamos ante la tumba de Cristo? Bueno, pues no tenemos pruebas para poder afirmar que está en la tumba de Cristo. O sea, no podemos decir que sí. No podemos decir que sí. Es decir, que ha ido hilando para construir casi un relato, no sé. Es decir, que hay ciertas pruebas que podemos poner en entredicho o discutidas, sí, ¿no? Sí, hay muchos detalles que son muy discutidos, ¿no? Bueno, repasemos brevemente, ¿no? Han encontrado 10 osarios, uh-huh. Ellos dicen que la probabilidad de que sean de la familia Jesús es de 600 a 1, encima el ADN del de Jesús es distinto de María Magdalena, que ellos dicen que es María Magdalena y por tanto que no son que no son familia directa, sino que son pareja, etcétera. Además es que encuentran otro osario de Matilla, Mateo, que él ya asimila a un posible otro hermano de Jesús. Hay que decir que en el Nuevo Testamento hay varias momentos en que se hace referencia a la figura de los hermanos de Jesús, pero nunca se nombra a, que esto es un tema también muy polémico, porque hay quien dice que sí que eran hermanos, hay quien dice que no, hay quien dice que podían ser hijos de José, hay quien dice que podían ser primos, hay quien dice que el término hermano se refiere a que eran hermanos en fe. En fin, para gustos los colores, hay muchas interpretaciones, pero sí que es cierto que en las Sagradas Escrituras se hace referencia a estos hermanos de Jesús, pero en ningún momento Mateo. Y Sincha Jacobovici dice que este Mateo era hermano de Jesús. Entonces, vamos por partes. La tumba en sí. Este tipo de tumba era de gente de Jerusalén rica. Entonces, los detractores del documental de Jacobovici y de Cameron dicen que esto no puede ser porque Jesús era pobre, y descartan la idea. Yo no estoy de acuerdo del todo con esto, porque hay algunos episodios en las Sagradas Escrituras que apuntan a que Jesús quizá no fuera tan pobre. Era de estirpe davídica, es asumido por la autoridad judía como una posible amenaza, incluso para el trono. Hay episodios como las bodas de Canaán que no hacen referencia a un entorno muy pobre, pero aún así, obviando el tema de si Jesús era pobre o no era pobre, hay un argumento que va en contra de Jacobovici, y es el siguiente. Esta familia debía ser una familia de Jerusalén, porque este tipo de enterramiento eran de gente de Jerusalén. Y la familia de Jesús era una familia de Galilea. Cuando se encuentran osarios, cuando se han encontrado osarios que hacen referencia o que tienen en su interior a alguien que era de fuera, se hace constar en el osario. Ajá. Fulanito de Éfeso, Antoñito de Magdala, ¿vale? Ajá. No hay ninguna referencia a que esta familia fuera una familia galilea. Ajá. Y bueno, ya lo has mencionado, los nombres, ¿no? Que, bueno, sí, los nombres. Dejan ser comunes. Aparte de que eran muy comunes, vamos a ver, el análisis de Jacobovici, vamos a ver, en ciencia pasa mucho esto a veces, ¿no? Tú vas a hacer un estudio y claro, ya el investigador acomoda a veces el desarrollo del estudio para que salga lo que tú quieres. Exacto, claro. Llegar a la conclusión. Bien, entonces ellos dicen, hemos hecho un estudio estadístico y nos salen las probabilidades de que es 600 a 1, pero vale, vamos a ver. ¿pero cómo has hecho ese estudio estadístico? No lo explican, no lo explican. Porque vamos a ver si esto, para que se entienda fácil. Para que ese estudio estadístico tuviera validez científica, nosotros tendríamos que tener un banco de datos de qué número de habitantes había en el Israel de aquella época y el nombre y apellido de todos y cada uno de ellos. Entonces, si nosotros pudiéramos saber científicamente, de verdad, que de cada 1000 judíos, 400 se llaman José, podemos calcular efectivamente cuál es la probabilidad de que un osario sea José y otro que hay al lado sea María Magdalena. Y pero es que en ningún momento nos dicen de dónde sacan esto, porque es que no había, no tenemos un censo con los nombres y que nos permita decir cuál era la prevalencia de cada uno de esos nombres en la población. Por tanto, el estudio estadístico no tiene validez científica. Además, encima, eran nombres muy comunes. En el siglo I, después de Cristo, había muy poca variedad de nombres. Mira, de los 917 osarios que se han encontrado en Israel, solo 231 tienen nombres. Ajá. En esos que hay nombres, hay 286 inscripciones en las que aparecen solo 70 nombres diferentes. Ajá. Y de esos 70 nombres diferentes, 16 son el 75%. Y da la casualidad de que de esos 16, los que más aparecen son María, José y Jesús. Se pone un nombre de moda y ya... Vamos, que tú ibas por la calle en Jerusalén de aquella época y decías, María, y se volvían. Sí, bueno, pasa en Galicia, ¿no? Te acercas por allí, ¡María! O vienes a Murcia y dices, ¡Pencho! No hay tanto. Pero vamos, podemos concluir que efectivamente no hay una base estadística con la que hacer esos cálculos, eso es lo más importante. Claro, no hay, lo único que hay es los osarios que has dicho, y de los cuales no todos tienen nombre. Ya. Claro, ellos no aclaran en el documental de dónde han sacado... que el nombre de Jesús se daba en un 40%, lo han sacado de los textos sagrados, lo han sacado de textos de historiadores, de Flavio Josefo. Es que tendríamos que sacarlo de un censo estadístico y no tenemos esa base de datos. ¿Cuál es el margen de error? Bueno, exacto, entonces esos nombres eran muy comunes. Otro problema, el osario de Mateo y de José. Bueno, vale, este es otro tema que Sincha Jakovici dice que es una prueba a favor de que está la tumba de Jesús, porque él concluye que Mateo, este osario de Matilla, es un hermano de Jesús. Y claro, ya hemos dicho que esto no aparece en las Sagradas Escrituras. Y además, este José que aparece en uno de los osarios grabado, pone Yosá. Y Yosá, él dice que es otro hermano de Jesús, al que se hace referencia en el Evangelio de Marcos, porque cuando se habla de hermanos de Jesús, Santiago, pues en el Evangelio de Marcos es en el único el que se hace referencia a un hermano de Jesús llamado Yosá, y entonces este pues dice que este Yosá es ni más ni menos que el hermano de Jesús, pero claro, no tiene ninguna prueba de ambas cosas. Y ahora hablaremos más de esto al final. Demasiado cogido con pinzas, ¿no? Sí. Como lo de María Nemara, profesora... María Nemara, tampoco queda claro, porque vamos a ver. María Nemara es el único osario que está grabado en griego. Lo lógico sería que estuviera grabado en arameo. Entonces aquí el Sincha Jakovici se adorna y dice que sí, que María Nemara es María Magdalena y además está en griego porque Magdala era un pueblo muy cosmopolita. Y no, los historiadores nos dicen que Magdala era un pueblo pequeño, un pueblo pesquero donde no se hablaba griego. Esto en primer lugar. Y luego viene ya el tema de las traducciones, porque claro, estamos hablando, cuando hablamos de arameo, de cosas en latín, son idiomas que ya no se hablan, que incluso a lo mejor el que nos ha llevado hasta la actualidad no es exactamente el que se hablaba en la calle. Entonces, hay traducciones que a veces son muy, muy libres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay otros especialistas que dicen que Emara, María Emara, no significa María la señora, sino que significa y Marta, y que por tanto significaría María y Marta, o sea que ahí en ese osario podría haber restos de dos personas, María y Marta. Y Marta, bueno, y ya por retomar, como decías, vamos a dejar para el final el asunto que te hace desconfiar de todo. Sí. Y que podríamos hablar de un fraude, incluso. Sí, además es que encima hay un fraude en todo esto. Vamos allá. Antes de terminar con el asunto, que a mí me parece que ya es la prueba del 9 de que realmente Sincha Jakovici pues se columpió, resulta que también hay un fraude. Hemos hablado de que aparecen 10 osarios, luego en el artículo de Ramani hay 9, y es que hay un osario desaparecido, el osario número 10. Entonces resulta que un tipo que se dedicaba al coleccionismo precisamente de osarios, porque ya decimos que esto se vende muy bien, que se llama Odette Golán, que está detenido, está en prisión por, con cargos por fraude arqueológico. Uh-huh. Este hombre vende un osario de hace 2000 años con la inscripción siguiente: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Claro, este osario es auténtico. Se sabe que las dimensiones del osario que falta de la tumba de los 10 osarios eran exactas las de este. Uh-huh. Así que, bueno, pues ya decimos, este es el osario que faltaba, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Se monta una polémica tremenda, una expectación sensacional, pero resulta que se descubre que la inscripción Santiago, hijo de José, hasta hermano ahí de Jesús, que según Jacobovici sería la prueba de que esa tumba de los 10 osarios es la de Cristo, porque Santiago, hermano de Jesús, hijo de José, esto ya es mucha casualidad, resulta que se descubre que Santiago, hijo de José, bien. Sí, pero hermano de Jesús, añadido por Odette Golán. Ajá, ajá. Entonces, claro, esto lo han demostrado los análisis científicos, que sitúan en la primera mitad de la inscripción en el siglo I, pero la siguiente es moderna. Entonces, lo que sí sabemos es que esa tumba parece ser que fue saqueada de la original, vendida en el mercado negro, y bueno, y realmente pues que ya de por sí hubiera tenido un gran valor arqueológico, pero fue falsificada. Y ya para concluir, lo que no tiene trampa ni cartón, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto es un argumento muy fácil de entender y muy, bueno, yo creo que muy sencillo, que la gente ve el documental y no se plantea esto. Vamos a ver, resulta que Sincha Jacobovici se encuentra allí con 10 osarios, 6 de ellos tienen inscripciones, toman restos del ADN que pudo quedar en algunos de ellos y comprueban que ese tal Jesús, hijo de José y María Emara, no eran consanguinos y por tanto esposos. Bien, vamos a ver, entonces, aparecen un osario que dice Judas, hijo de Jesús. Uh-huh. ¿Por qué no han hecho el ADN a ese osario? Uh-huh. Claro. ¿Por qué no ha hecho el ADN a Matilla si Matilla dice que es hermano de Jesús? Y salimos rápido de dudas. Claro, ¿por qué no ha hecho el ADN a Yosa, que según él es hermano de Jesús? O sea, es que claro, haciendo el ADN, y aquí hay otra María, o sea, ¿por qué no hace el ADN de todos los demás osarios? ¿Por qué? Porque uh-huh. Pues esto da que pensar que lo habrá hecho y no le ha salido lo que él quería. Sin, claro. Vamos, sin ninguna duda yo lo veo así de claro. Si realmente fuera así, pues es muy fácil. O sea, es que haces el ADN de todos y cada uno de ellos, estableces qué relaciones familiares hay entre ellos y puedes llegar a deducir incluso hasta quién era esposa de quién. Con lo cual, si lo hizo, que yo creo que lo debió hacer, no se ha hecho público. Y si no se ha hecho público, eso no dice nada a favor de los argumentos de Jacobovic. Y por eso, desde el principio te he dicho que no tenemos pruebas para decir que esta es la tumba perdida de Cristo. Bueno, Jerónimo, te voy a despedir de la mejor manera. Mira. Johnny Cash. Madre mía. Esto es Personal Jesus, claro. Muy bien. Jesus. La semana que viene, un poquito más, ¿no? La última tumba. Una tumba rarita. Rarita, nos vas a sorprender. Bien, venga, sí, bien, sí. Bien. Y poco conocida, venga. Gracias por todo, hasta la semana que viene, Jerónimo. Un abrazote, Martín. Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Se marcha Jerónimo Tristante, adiós, chao, dejamos ahí la llamada. Y ya tenemos por aquí, sí, tiene katana, pero los pies no le llegan al suelo cuando se sienta en la silla. Ahora publicamos la imagen en Twitter con almohadilla Rosa Vientos. Ya está por aquí Aurora Ferrer. Ya hemos dicho, reportera, periodista, nativa digital, especializada en ciencia, en tecnología, en cultura geek. Reportera social media en la revista Quo, reportera en la revista Forbes. Además, es tarantina, seriéfila, gamer y jubian. Buenas noches, Aurora Ferrer. Buenas noches, Martín. Tendré venganza por esa foto. Sí, ahora la publicamos. Qué malvado es. No llega al suelo. Oh, no llega al suelo. Mira, qué mira, aquí malvado. Está. Oye, como jubian, la octava temporada desde que la serie, bueno, revivió en el año 2005, desde que arrancaron con una nueva edición, desde 1989 que la detuvieron, llevaba 26 ediciones entonces. ¿Has visto? Todavía no he visto, ¿no lo has visto? El primer capítulo de la octava temporada. Estoy deseando verlo, pero como esta tarde tenía que prepararme un guión para venir a un programa de radio. Los jubiantes no van a correr verlo. A gorrazos, no sé yo. Nacho Monzón está ahora mismo diciendo, muy mal, te está bucheando ahora mismo. En cuanto llegue a casa, me vale. Bueno, muy buenas noches, Aurora. Buenas noches, Martín. Tenemos a dos personajes en liza a lo largo de toda la semana, nuestros oyentes, como bien dices en tu Twitter, dijiste esta semana, ¿qué pasa? ¿Qué les ocurre? Que te lo ponen complicado, quieren hacerte trabajar el doble, que hagas dos perfiles, ¿no? Tienen un cachondeito con los hashtags, me ponemos allí, a ver, ¿quién quieres que gane, no? Y cuando ven que uno marca FAF, el otro marca RT, y así sí. No dejan que se desigualen nunca. No sé el cachondeito que se traen, pero es un misterio, ¿eh? Es un misterio que tendríamos que analizar detenidamente. Bueno, finalmente optamos por alguien que falleció hace 11 años en Nashville, Tennessee, apenas un mes antes de cumplir los 74 años. ¿A quién salvas con tu katana en esta madrugada? Pues mira, para conocer a nuestro personaje de hoy, vamos a viajar al sur de Estados Unidos de los años 20, donde una familia de valores tradicionales americanos estaba a punto de pasar a la historia de la música, como los fundadores de la música country. Como ya habéis podido imaginar, hablamos de los orígenes del amor de Johnny Cash, la familia Carter, conocida por calificativos como la familia real del country o la aristocracia del country. Inicialmente, la banda estaba formada por los padres de June, Mabel y A.P. Carter, y también su tía Sara, y en 1927 deciden ir a Bristol en respuesta a un anuncio que vieron en el periódico, en donde se ofrecían pues eso, audiciones a músicos de la zona. La casa de gramófonos RCA Victor los vio, se maravilló y organizó una sesión de grabación que formó parte de lo que hoy se conoce como las sesiones de Bristol, que no sé si las has escuchado alguna vez, si no te lo recomiendo. Sí. Su popular... Delicioso, sí. Su popularidad en Estados Unidos iría en aumento año tras año, ¿no? Hasta alcanzar nada menos que 300.000 discos vendidos a finales de 1930. Ayudaron a este éxito dos bastiones tecnológicos de la industria discográfica de la época, el gramófono y la radio. Ajá. Así, durante la década de los 30, el día a día de los Carters se llenó de grabaciones, de apariciones en la radio, espectáculos y tours, ¿no? También, bueno, pues su música también llegaba a todos los rincones del país y su imagen era muy sobria, ¿no? Sin joyas, sin maquillaje, lo que encandiló al público. Además, todas las canciones que cantaban llevaban décadas sonando en el seno de las familias de Media América. Eran estas canciones populares que se cantaban en casa, ¿no? Cuando estás con tus primos, pues las típicas. Y estaban, pues eso, estrechamente relacionadas con los valores tradicionales americanos. Entre giras y bambalinas creció nuestro personaje de hoy, que se incorporaría al grupo junto a sus hermanas poco después de la separación de sus padres. Ajá. A esta nueva fusión de la familia se la denominó la segunda generación de la familia Carter, en la que Mabel tocaba con sus hijas. Su éxito fue rotundo y la peculiar forma de tocar la guitarra de la madre pasaría a la historia de la música con nombre propio, de Carter Scratch. Los que hayáis visto la maravillosa película Walk the Line, basada en la vida de Johnny Cash, sabréis que June, a pesar de tocar multitud de instrumentos como la guitarra, el banjo y la autoarpa, toda su familia consideraba, pues eso, que no poseía una gran voz. Por eso, pues según reconocía, desarrolló un don especial para la comedia. Creía que necesitaba ser graciosa para mantenerse en esa cuerda floja que es la fama. Si me lo permites, Martín, voy a dar aquí un catanazo para la familia Carter por crearle ese complejo. Pobrecilla. Por favor, vamos a escucharla, María. A mí me suena muy bien. Bueno, aclaremos que es en Martín. Pues tras pasar 7 años en la banda familiar, June se une en 1950 al grupo Opry, formado por varios artistas que hacían giras, entre los que se encontraban grandes de la música como Jerry Lee, Elvis o Johnny Cash. Más que cantar, la mayoría de las veces utilizaba sus habilidades cómicas junto a estrellas como Faron Young y Webb Pierce. Según las leyendas del mundo del rock, fue Elvis quien presentó a June y a Cash. Desde ese momento, ambos comenzaron una complicada relación de amistad, amor, tensión y rock and roll. Cuando se conocieron, los dos estaban casados. De hecho, desde que se conocieron hasta que se casaron, pasaron nada menos que 18 años. Tiempo en el que a June le dio tiempo a casarse 2 veces y tener 2 hijas. Caramba. En esos 18 años, luchó contra el amor de Cash con uñas y dientes. No quería amarle, ni desearle, ni tampoco necesitarle. Huyó cuantas veces pudo de sus brazos e intentó, sin éxito, olvidarse de él. Pero, por fortuna, una de las cosas contra las que no hay arma conocida es el amor. Tarde o temprano vuelve para darte un guantazo en la cara. A pesar de considerar su amor por él algo completamente incoherente, nunca pudo separarse del todo de su lado. Le ayudó y le apoyó en los peores momentos con el alcohol y las anfetaminas. Recordamos que tenía un problema de drogas bastante grave. En 1966, emocionalmente agotada de luchar contra corriente, se rinde a la evidencia. El amor de ambos era tan intenso que se convertiría en una auténtica leyenda y en la historia de amor más bonita del mundo de la música. Eso decía uno de nuestros oyentes, Roberto García. Perfecto. Sí, decía Roberto GF en Twitter que la historia de June y Johnny es una de las más bonitas de la música. Una maravilla. Cass además le había pedido que se casara con él más de 30 veces. Fue la número 31, por fin, en la que se hizo con el éxito. ¿En un concierto? En un concierto. Se lo pidió públicamente en 1968 para júbilo de aquellos que asistían al concierto de Ontario. ¿Cómo decir que no? ¡Hombre! Un momentazo del que no he encontrado vídeo ni corte, pero que animo a nuestros oyentes que si saben de su existencia nos manden el link. Uy, seguro. Tú rétales. Allí, si conocéis la pedida de matrimonio, la tenéis por ahí guardada en un vídeo, a Rosa Vientos. Desde el momento que ella se separa de su segundo marido y se rinde al hombre de negro, parece que una estrella se anima a acompañarles en su camino. En 1967 ganan un Grammy en la categoría duetos por la canción que escucháis de fondo, Jackson. En 1970 repiten premio en la misma categoría con If I Were a Carpenter. Otro Grammy llegaría también en 1999 y otros dos más en 2003, ya por desgracia, de forma póstuma. Tras un montón de años cálidos y felices junto a Cass y su hijo, June fallece en mayo de 2003 a consecuencia de complicaciones que surgieron tras una operación a corazón abierto. El corazón de Cass también parece pararse en ese momento, así como su apego a la vida, pues fallece nada menos que 4 meses después. Sí, sí. El médico dijo que fue a consecuencia de complicaciones con su diabetes, pero todos los fans de esta increíble pareja sabemos que murió de pena. Sus días se convirtieron en una pesada carga cuando se dio cuenta que no podría ver la sonrisa de June nuevamente al despertar. Hizo una nueva versión de esta canción que escuchamos de fondo, Heart, y volvió otra vez a buscarla como siempre había hecho. Try to kill it all away, but I remember everything. Lo recuerda, y lo recuerda todo, ¿verdad? Dice en la canción. ¿Por qué? ¿Por qué June Carter? ¿Por qué salvas a June Carter? Obrera. Pues a ver, June no solamente es directamente responsable de la existencia de la música country, sino que posiblemente sin June no hubiese habido Johnny Cash, o al menos no hubiésemos podido disfrutarle tanto tiempo, ya que ella le sacó del pozo todas las veces que él voluntariamente se metió. Además de ser una amiga incondicional de esas que todos queremos a nuestro lado, nos dejó a todos una lección magistral sobre la crudeza del amor. Es una de esas mujeres que yo considero excepcionales y que merece su lugar único e individual en la música por su gran talento y no solo por aquellos a los que acompañó en el escenario. Cass siempre lo supo y por eso, desde el primer instante que la vio, supo que no debía dejarla marchar. I wear this crown of thorns. Se te ponen los pelos como escarpias, ¿eh? Yo me emociono incluso pensando en la relación tan bonita que tuvieron y recomiendo a todos y a ti también, porque sé que no la has visto, que veáis la película de la vida de Johnny Cash, Walk the Line, que incluso la actriz se llevó un Oscar por el papel de June Carter, que interpretó una interpretación magnífica de Phoenix y de ella, los dos. Pues nada, nos dejas muchos deberes, ¿eh? Sí, y encontrar el vídeo. Escuchar buena música, encontrar el vídeo y ver Walk the Line. Gracias, Aurora. Por esa vida intensa que nos has presentado y recordado en La Rosa de los Vientos. Primero se casó con un cantante, luego en segundas nupcias lo hizo con un camionero, entretanto haciendo duetos con Johnny Cash, al que apreciaba antes incluso de casarse por primera vez, como nos has contado. Ve cómo sucumbe a las drogas Johnny Cash, decide divorciarse, logra ayudar a Johnny Cash, su tercer marido, le ayuda a remontar vuelo. Un triángulo de amor bizarro con un final feliz. ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? Sí, he dicho bizarro. Creo que es la única palabra extraña que acabo de decir en la pasada frase. y ya. Está mal utilizada bizarro. Claro, mal la sección en la que tú la has empleado. Rimbombante, cargante, claro. Bizarro. Pero no, es que no. en el drive sí. Son dos acepciones: valiente y, por otro lado, generoso, espléndido, gallardo, lucido. Entonces, en el sentido de raro, extraño, estrambótico, sórdido, no. No. Así que, bizarro simplemente, pues, o valiente, o me generoso, chafado, espléndido, me dejado, gallardo. Me he venido abajo. Ya, me bueno, abajo. Así la vida. Sí, sí, sí. Nada, creo que, no sé si el dardo en la palabra me va a curar o no. Pues, nos vamos a 1984. ¿Vale? Buen año. Buen año. Bueno, pues Lázaro Carreter lanzaba su dardo contra el término peatonal, porque había asistido a una inauguración de que unas calles de la Puerta del Sol eran cerradas al público en ese año. Era peatonal la calle. Exactamente, y habían puesto en un cartel, pues, calle peatonal. Te digo que me estoy quedando igual, ¿eh? Bizarro no, y peatonal, ¿qué le ocurre a peatonal? Bueno, pues él decía que era un italianismo. Y que en nuestro idioma pues solo se admitía el sufijo al aplicado a nombres terminados en ión, como nación, nacional, nacional. Región, regional. Ajá. Y decía... Peatón, claro. Peatonal. No vale. No vale. Pero lo curioso es que decía que el adjetivo peatonal desaparecerá del paisaje urbano de Madrid. Y con él una molesta carbonilla en los ojos. Continuaba que la medida llega a un punto porque... Ya se empezaba a hablar de un plan de peatonalización, sí. Que hubiera sido otro horror superpuesto. Peatonalización, que también se utiliza. ¿Y qué proponía él? ¿Hay algún término...? Ordenación del tránsito, o decía para los peatones, decía viandante. Uh-huh. Y además decía que peatonal era solo un fantasma adolescente, que aún estamos a tiempo de ahuyentarlo sin trauma cívico. Claro, peatonal fue admitido en el drama 1992, con lo cual este dardo... Duró 8 añitos nada, sí. Más. Bueno, aquí no acertó Lázaro, ¿eh? Que normalmente siempre suele acertar, pero aquí no. Peatonal se utiliza, y peatonalizar, y peatonalización, a pesar de que venga de Italia. Sí, cierto. Hablamos de haber. Haber con H con B, cuando era haber separado sin H y con V. Este error también es muy frecuente. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí, es muy yo frecuente. Lo he visto muchas veces. Pero es que este ya no hay por dónde cogerlo. Vamos. ¿Qué vas a hacer? A ver. Bueno, pues esto era un tuit de mayo de 2013. La Juventud Socialista de Zamora publican el siguiente tuit. Por desgracia, @Hewer va a hacer oído sordo a la comunidad educativa aprobando una ley inviable y retrocesora. Bert, dices. Sí. Entonces, va a hacer... Nuestro amigo Bert. Ese A lo ha puesto con H. Va oídos, a hacer. Claro, oído sin tilde. El error no es Bert, ¿no? Bueno, también puede ser un error, pero no. Bueno, oído sin tilde, aprobando con V. Y retrocesora, que no existe. Retrocesora. No existe. ¿Un arma retrocesora? No, no. No. Bueno, el error es muy grave. El es muy grave. A hacer... Es muy grave, sobre todo cuando estás criticando, sí, algo educativo. Sí. En el mismo tuit no puede haber error ortográfico y criticar la educación. O claro. A lo mejor sí, porque en definitiva estás diciendo que menuda educación tengo, que no sé ni escribir. Claro, claro. Bueno. Gracias, Aurea Molina. A una ti, semana Martín. Más. Mañana no sé si vendrás por aquí. Si vienes, pues ya sonarán las campanas. Y vale. Ya te veré. Estaré pendiente. Hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana o que no. viene. Hasta o mañana. No. Venga. Adiós. El rumbo de la Rosa de los Vientos con Martín Expósito. En Onda Cero. 11 minutos para alcanzar las 3 de la madrugada. Esta música ya nos está situando en el mapa. No, no es New Orleans, como alguno apuntaba en Twitter con almohadilla Rosa Vientos. ¿Verdad, Vanessa Alonso? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Martín, ¿verdad? No es Nueva Orleans. No es Nueva Orleans, ¿no? Oye, no. Poquitas imágenes hemos publicado en Twitter, vamos a subir alguna que otra mientras estamos hablando, porque sí, tenemos documentación, información, Pero bueno, vamos a desvelar dónde te encuentras. Lo que escuchábamos, a partir del sonido que escuchábamos, si te parece bien, escuchábamos agua. Vamos a contar qué es lo que estábamos escuchando en la pista sonora de Vanessa Alonso. Bueno, pues en esa pista, en ese agua, bueno, desde luego se nos indica uno de los lugares más recomendables a visitar en este lugar, en este encuentro, que son los Everglades. Son los Everglades, este humedal que está al sur de Florida, como alguno ya rápidamente lo visitó, al sur de Florida, los Everglades. Entonces, ese tapoteo no era de ningún otro ser que era de un caimán. Un caimán y los Everglades. Entonces era una mezcla. O sea, por un lado teníamos el caimán ahí chapoteando, por otro lado, una motora, son una serie de barcas que te llevan por los Everglades, sí. Te impulsan y es como... Y tenemos al cocodrilo mordiendo las conexiones y no te escuchamos bien. Dios mío, me escuchan. Es que estás muy lejos, las cosas son así. Sí, estoy muy lejos. Hemos hablado con Mario, a los pies del volcán Etna, también iba más o menos la conexión. Pero claro, tú estás todavía aún más lejos, al otro lado del charco, ni más ni menos. Pero es normal que se entrecorte. Bueno, pues, cocodrilos, Everglades. Cocodrilos, efectivamente, cocodrilos y esas barcas, ese motor de las barcas que te impulsa y los pajaritos, ¿no? De esa fauna tremenda que caracteriza a los Everglades. Eso es. Y estamos en Miami, hemos escuchado corrupción en Miami. Claro, sí, en Florida, claro. Estamos en Miami. Claro. Aquí hay que hablar, claro, o sea, hemos señalado ciudades. Aquí hay que señalar, por un lado, la ciudad de Miami, por otro lado, Miami Beach. Uh-huh. Porque cuando hablamos de Miami y imaginamos esas playas, eso es Miami Beach. Pero, sin embargo, hay otros lugares de los que ahora hablaremos, que eso es la ciudad de Miami. Y son diferentes, tienen alcaldes diferentes, historias diferentes. Ambas, bueno, por supuesto, qué tontería, pertenecen, estamos en ese estado de Florida. Y si nos estamos un poquito en su historia... Pues hay que reconocer que la historia del estado, como pasaba con Atlanta, desde a partir de la fundación de la ciudad, antes de la fundación de la ciudad de Miami, es como mucho más interesante que lo que ha pasado en los últimos años, que sí, o sea, han pasado muchas cosas, pero está como todo condensado en un siglo y medio. Entonces, ¿qué pasa? Si miramos atrás, pues vemos que los primeros en llegar a esta zona, estamos hablando de Florida, la zona de Florida, pues fue el vallisoletano Ponce de León, que llegó a estas tierras como parte de su viaje en busca de la fuente de la eterna juventud, y llegó a las tierras de Florida. Florida que fue española, inglesa, luego española otra vez, y finalmente americana, de ahí en esa pista, en ese acertijo de tierra arrebatada, compartida y heredada, porque antes de pasar de manos de unos a otros, estas tierras, bueno, toda esta historia comenzó a finales del siglo XV, fue de los indios. Uh-huh. Florida fue de los indios, y en concreto la zona de Miami, en el siglo XVIII apenas había occidentales, estaba ocupada por distintos pueblos que unidos, fue el pueblo de los semícolas, ¿no? Que se enfrentaron primero a los españoles y luego a los americanos en tres guerras tremendas. Tres guerras hubo, ¿verdad? En las tres guerras semícolas, eso es, que les impulsaron, les desplazaron a las reservas y algunos pudieron permanecer en Florida, en concreto a la zona de los Everglades. Uh-huh. Hay una zona dentro de los Everglades que es parque nacional. No todo ello, pero sí hay parque nacional, sí. Y todo ese turismo, de hecho, todos los beneficios que generan los Everglades, esta es como la parte, un poco la moraleja de esta historia de conquista y reconquista, los propietarios son los indios, el negocio lo controlan ellos, al igual que los casinos son suyos y las gasolineras, o sea, de hecho, ya en este siglo XXI, pues se les ha permitido, han amasado una fortuna tremenda y se han hecho con empresas americanas, la cadena Rock Café, ¿no? O sea, que eso es interesante. El gobierno de Estados Unidos se comprometió cuando acabó la guerra a protegerles y a respetar los derechos de los indios. Esto también pasa en la zona de... Sí. Sí, el gobierno americano tiene ese compromiso, lo que pasa que también hay desigualdades dentro de los indios, o sea, te encuentras los que tienen el dinero, tienen el poder, tienen esos casinos. De hecho, dentro de lo que es la comunidad india, pues el hecho de pertenecer a esa comunidad hace que recibas una serie de subvenciones. pero quizás ese sentimiento de culpa de, bueno, pues os hemos arrinconado, vamos a intentar aquí compensarlo, pero bueno, o sea, no es todo tan estupendo, hay desigualdades, hay gente que le cuesta que le cuesta pues vivir y bueno, pues el alcohol estaba demasiado extendido en fin. Quiero hacer de asuntos pendientes en esta comunidad. Ajá. Así, bueno, esa es otra parte. Tenemos, ¿sí?, ubicados los Everglades, las playas. ¿Qué más encontramos, nos recomiendas visitar en Miami? ¿Qué más cositas? Pues, bueno, de diferentes... bueno, a ver, lo que yo he percibido aquí, cuando tú llegas a ambas ciudades, ¿no? Vamos a hablar de Miami en general, pero recordemos que es Miami Beach, ciudad de Miami. Pues es que te da la sensación de que es una ciudad maravillosa para visitar como turista, pero es muy complicada para vivir. Eso me ha recordado un poco Nueva York. O sea, en muchas zonas del país, el dinero es el que manda. Entonces, hay como tres grupos sociales, ¿no? Los súper ricos, los pobres y los turistas. Con una clase media un poco menguante. Entonces, esta es una ciudad para ver y ser visto. El culto del cuerpo es una obsesión. O sea, aquí no falta ni silicona ni horas de gimnasio, o sea, lo de los y la gente alegre de ropa. Ajá. Entonces, y cubanos, ¿eh? Bueno. Fíjate que miras personalidades, personas de Miami en ciertas páginas web y te encuentras que son personajes, pero su origen está en Cuba, está, bueno, ¿sí?, Julio Iglesias, bien, afincados allí, pero que no son de Miami, a ver. Sí. Eso tiene mucho que ver con la propia historia de la ciudad, que hemos dicho que es como muy muy reciente. En los años 60 y 80 hubo una inmigración cubana muy fuerte, o sea, más del 50% de la población es latina. Fundamentalmente de Cuba, aquí no tienes problemas en hablar, o sea, si no sabes inglés, no importa, aquí todo el mundo habla español. Dicen que han dicho también incluso que es el nuevo Madrid, dicen, el nuevo Madrid está allí por tanta gente. Gente con dinero, evidentemente, que decide trasladarse allí a vivir. Efectivamente, con mucho dinero. De hecho, es curioso, una de las excursiones que se pueden disfrutar por aquí, es una que me parece, que dije, pero bueno, ¿y esto qué es? Que es como una especie de crucero para ver las mansiones de los famosos. Bueno, en esas mansiones ya no habitan los famosos, ya cansados un poco de ser centro de atención, se han ido a zonas más exclusivas y más escondidas de Miami, pero es un crucerito, entonces tú vas viendo las distintas mansiones que ahora mismo pues siguen, están ocupadas por gente pues con mucho dinero. Estamos hablando de gente que puede pagar pues algo así como $6,000 al mes de comunidad. Sus bolsillos son generosos. Entonces pues ves ese esplendor de Miami que dices, es que aquí se respira dinero, aquí se respira dinero. Pero por un lado tienes eso, pero por otro, pues por ejemplo puedes visitar un lugar muy muy muy recomendable, que es la pequeña Habana, que es ese pues donde que recibió la mayor parte de esa inmigración latina, fundamentalmente cubana, y te encuentras a estos abuelitos cubanos jugando al ajedrez, jugando al dominó, fumando esos puros maravillosos. Entonces por esas calles que se hacen hay fábricas de puros, ¿no? La calle principal, así para tomar nota en plan de visita, es la calle 8. La calle 8 en la pequeña Habana. Es, o sea, a efectos de, bueno, pues de turismo, de dar un paseo, la verdad es que es una zona muy agradable. Pequeña Habana sí, pequeño Haití no. Cuidadín bien con pequeño Haití. Eso es una zona un poco menos recomendable, es un poco más complicada. Ajá. Sí. Luego otros sitios que podemos visitar, pues esto está como por zonas, por barrios, por ejemplo, o sea, para distinguir bien, la pequeña Habana está en Miami, la ciudad de Miami. Pero si nos vamos, por ejemplo, al distrito Arrepo, en South Beach, esto está en Miami Beach. Ajá. Aquí, el corazón un poco de esta zona, con todos esos edificios maravillosos Art Deco, es la calle Ocean Drive. O sea, aquí es como tenemos barrio y calle. Entonces, eso hace que no nos perdamos. Uh-huh. Otro barrio interesante, esta vez está localizado al sur de Downtown Miami, es el Coconut Grove. Aquí, ¿qué es lo chulo? Pues es como el centro de las artes de la ciudad, Coconut Grove. Y un sitio para comer, dime. Y un sitio para comer, en un minuto. Un sitio para comer, rápidamente. Pues nos quedamos en Ciudad de Miami, Ajá. Y el sitio es Tobacco Road. ¿Por qué lo he elegido? Porque tiene, o sea, fundó en 1912. Entonces a mí esto de las cadenas no me interesa nada. Entonces se fundó en 1912. Uh-huh. Y en esta ciudad que apenas tiene 150 años, pues bueno, es una ciudad que ha vivido y sobrevivido pues todas las etapas de esplendor y caída de la ciudad. Entonces, ¿qué podemos comer aquí? Pues sobre todo hamburguesas. Hamburguesas muy ricas que se pueden disfrutar con música en directo. Bueno, pues muy buena recomendación. Y sí, como hemos venido viendo a lo largo de todo el mes de agosto hablar de historia, pues en este caso, fíjate, nos podemos remontar como mucho, mucho, en cuanto a historia de los Estados Unidos al siglo XIX, ¿no? Esas guerras semínolas. Bueno, gracias, Vanessa. Y como diría también, por cierto, me acuerdo ahora yo de Carlos Canales, que no se nos olvide visitar también el Hooters. Dice que es por las alitas de pollo. No sé yo si creer a Carlos. Gracias, Vanessa. La semana que viene volvemos a hablar. Y por cierto, te llegó la camiseta, ¿verdad? Del equipo. Sí, me llegó. Claro que sí. Hasta la semana que viene. Servicios informativos y regresamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Encaramos ya la proa hacia las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Hora cultural por excelencia en La Rosa de los Vientos y el tiempo apremia. Enseguida nos dirigimos a ver cuáles son las candidatas a los premios Emmy, esas series de las que nos va a hablar Paula en su pizarra. Va a traer aquí la pizarrita de Paula. Luego lo podréis ver esta semana en OndaCero.es. Y también tendremos por aquí contenidos interesantes como los de Rafa Casete, que nos hablará de la zarzuela, La Rosa del Azafrán, o Raúl Shogun, que nos llevará hasta Nueva York. Pero antes, como os digo, vamos a pintar en la pizarra de Paula, que ya está por aquí. Estas son las series candidatas a los premios Emmy 2014. Todo esto lo puede evitar adquiriendo un receptor Telefunken. Varios modelos, varios precios, pero una sola marca. ¡Telefunken! Bueno, pues seguimos en La Rosa de los Vientos. Hemos hecho un alto en el camino en esta sección dedicada a las webseries, a esas claves que hacen que una webserie alcance el éxito. Muy buenas noches, Paula. Hola, buenas noches, Martín, ¿qué tal? Digo que hemos hecho un alto en el camino, no solo para verte a ti, recordemos a nuestros oyentes que te podemos ver en la web en OndaCero.es, y hacemos ese alto en el camino porque de repente han adelantado los Emmy. ¿Qué ha ocurrido? Y hemos dicho, pues vamos a hacer una porra. ¿Qué ha pasado con los Emmy? Y además es que este año lo hacen un lunes por la noche, es como una cosa extraña, ¿no? Sí, uh-huh. O sea que vamos a madrugar todos, vamos a trasnochar y vamos a llegar el martes con los ojos bien. Más aún. Sí, porque además, lo hablábamos antes, estás todo el día viendo series, ¿no? Sí, Tienes que estar viendo todo el día series. Yo encantada. O sea, yo trabajo de lo que me gusta, de lo que me apasiona. Y es luego viendo series. ¿Eres capaz de discernir el argumento de una y no mezclarla con el otro? Ah, sí, eso también pasa a veces. Y a veces dices, este actor lo he visto y te crees que lo has visto en una serie, pero no, es en otro. Sí, a veces sí que pasa. Es que llega un punto en el que yo recuerdo cuando era mozo, no, aún existían videoclubs y en Blockbuster sacaron una tarifa plana que podías coger una peli al día. Entonces cogías la peli, al día siguiente devolvías y cogías otra. Llegó un verano en el que me aficioné, estuve todo el verano, y al final ya mezclaba los finales, ya no sabía qué final era, de qué película, qué actor salía en qué. De hecho ya mezcla la realidad y la ficción, porque yo a veces veo que me está pasando algo y me creo que estoy en una película. Bueno, no sé si los cinéfilos, seriéfilos pensarán lo mismo que yo o soy yo la friki, pero a mí me pasa también. Bueno, avisemos, algún que otro spoiler a lo mejor esta noche sale. Sí. Yo lo digo y el que avisa no es traidor, es avisador. Y hablando de series, experta en ficción, vas a hacer tu propia porra de los Emmy. Exacto, vamos a hacer la pizarra de Paula, pero la porra de Paula. Bien, vamos a hacer, la porra de Paula, dividida en dos bloques. Sí, en drama y en comedia. Como hacen los Emmy. Muy bien. Y vamos eso, a decir las nominadas, las series nominadas en drama, después las series nominadas en comedia y la apuesta que hago yo, que me gustaría y que creo que va a salir ganadora. Venga, pues vamos a por la primera candidata. Venga. ¿Qué suena? ¿Esto qué suena? Muchos oyentes ya saben. Muchos oyentes ya están cogiendo la silla diciendo ¡ah, oh, Breaking Bad! ¡Me encanta! Bueno, es los que somos fans de Breaking Bad, uh-huh, somos muy fans, lo que hablábamos de la gente que... Pero lo cuesta arrancar la serie, cuesta arrancarla, ¿eh? La verdad, a mí no me costó, pero muchísima gente me ha dicho que la dejó... La primera temporada hay mucha gente que la dejó. Después se volvieron a subir al carro porque... ¿Podemos saltarnos la primera así y ir a la segunda? A ver, en realidad sí que se puede hacer, ajá, ¿vale? Pero bueno, yo es que la veo magnífica y cuando sabes que te va a esperar algo tan bueno al final, tienes que tratar. La serie ya ha acabado. Sí. O sea, que es la última vez que va a poder llevarse un Emmy. Exacto, y es que está nominada la última temporada, la segunda parte de la quinta temporada, que es de Breaking Bad, la serie de AMC, donde está Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, que bueno, ya, sí, la gente que no la conozca, es un profesor de química de un instituto, que le diagnostican un cáncer terminal, y él lo que decide hacer para ayudar a su familia, para ganar dinero de alguna manera, es hacerse traficante de metanfetamina. Sí. Bueno, con sus conocimientos en química, claro. Exacto, él lo pone en práctica. Tira de eso y a partir de ahí, aunque a mí al principio no me llamaba esta trama, porque yo decía, van profesor, drogas, etcétera. No, bueno, es una serie tan única, tan no has visto nada igual nunca, y que habrá que darle una segunda oportunidad. Te absorbe, sí, y para que veas más o menos de qué va el tema, es un matrimonio, Bryan Cranston y Anna Gunn, que es Walter y Skyler, y bueno, durante toda la serie ella no tiene ni idea de lo que está haciendo su marido, hasta este momento en el que se empieza a dar cuenta. ¿A quién te crees que tienes delante? ¿Sabes cuánto gano al año? Si te lo dijera, no te lo creerías. ¿Sabes lo que pasaría si decidiera dejar de ir a trabajar? Un negocio tan grande que podría estar en el Nasdaq se hundiría. Desaparecería. Dejaría de existir sin mí. No. Está claro que no sabes quién soy. Te diré algo. Yo no estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. Un tío abre la puerta y dispara. ¿Crees que sería a mí? No. Yo soy el tío que llama. Así es. Caramba. Así es, él es el peligro. Se va quitando dealers de encima, tal. Bueno, no vamos a contar nada. Bien, Breaking Bad. Eso, y seguimos con otra avanzamos. Nominada. Venga. Haya guerra o paz, Downton continúa en pie y los Crowley siguen dentro. Madre, me alegro de verte. Esta es Downton Abbey, es una serie británica que ya ha ganado algún Emmy, que bueno, es una serie de época en que explican pues las aventuras de la familia Crowley, que es la que vive en esa mansión Downton Abbey, pero no solo la de la familia rica, sino que también la de los sirvientes. Es una especie de arriba y abajo que se hacía anteriormente. Sí. Y bueno, la verdad es que... Mucha gente en nuestro país la ha seguido, la serie. Sí, es un fenómeno en Inglaterra y en Estados Unidos. La verdad es que arrasa, y aquí también muchísimo. Hace poco, esta semana ha sido noticia porque han hecho la foto promocional de la nueva temporada. Ajá. Y ha habido un gazapo porque salía pues ellos en su mansión, etcétera. Ajá. Y salía de fondo una botella de agua cuando aún no se habían creado estas botellas de plástico. Así que si podéis buscarlo en internet, ese gazapo es muy gracioso. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Otra que no puede faltar. Por supuesto. Juego de Tronos. Juego de Tronos. Es que no podía faltar, no podía no estar nominada. En la semana pasada que se dieron los Emmys creativos, ganó unos cuantos, y es que Juego de Tronos no tiene tantos Emmys porque como no se considera del todo drama, porque como es fantasía, las series de fantasía no suelen ganar muchos Emmys, pero porque es como que son un peldaño menos, pero es que Juego de Tronos y esta tercera temporada ha sido brutal, ha sido increíble. Bueno. Perdona, cuarta temporada ha sido increíble, y bueno, todos hemos estado enganchados a la silla cada vez que veíamos cualquier cosa que pasara, sobre todo en esta última temporada, con Tyrion. Con Tyrion Lannister, con el enano, para quien no sepa exactamente los nombres, porque es normal que te pierdas con Juego de Tronos. Lo siento a quien no lo haya visto, a estas alturas la tendréis que haber visto, así que... Atención al spoiler. Tyrion Taparos Lannister, solo digo que tuvo un juicio. Eso, tuvo un juicio porque parecía que había matado a alguien. Silencio. Y él confiesa lo siguiente. Tapad los oídos. Padre, soy culpable. Saltaos este tramo. ¿Culpable? ¿Es eso lo que queréis oír? Soy culpable de un crimen mucho más monstruoso. Soy culpable de ser enano. No se os juzga por ser enano en este caso. Sí, es por eso Os habéis pasado juzgándome por eso toda mi vida. No tenéis nada que alegar en vuestra defensa. Nada salvo esto. Yo no lo hice, pero ojalá lo hubiera hecho. Algún oyente ya está acordando de nuestra familia, Paula. Es que Juego de Tronos se tiene que ver cuando se tiene que ver. Y este fragmento hay que verlo en versión original. Total, bueno, a mí todas las series. El doblaje me gusta, me encanta el de nuestro país, pero es que Tyrion tiene una voz, en realidad. Es enorme, es que te sorprende. Sorprende. Si todo lo que le cuesta. Es tan pequeña, tiene una voz tan profunda. Es increíble, y por eso ese actor es que además es tan buen actor. Es que además el sumarle esa voz le llega al 10. Es una pasada. Y yo creo que va a ganar el Emmy como actor secundario, porque la verdad es que esta última temporada ha sido. Tyrion ha sido Peter Dinklage muy, muy grande. ¿Tú crees que va a estar ahí? Bueno, luego vemos la porra de Paula. Luego vemos tu porra personal. Eso. Nos vamos con la siguiente serie nominada. House of Cards. El poder es como las propiedades. Importa la localización, la localización, la localización. ¿A quién verán sonriendo en el extremo de la pantalla? Lo siento, señor presidente, pero eso no lo haré. Influencia, confianza, manipulación. En los pasillos del poder hay un hombre que sabe todos los secretos y tiene una gran ambición. Hasta ahí. Sí, una gran ambición, desde luego. House of Cards es una serie de política, es una miniserie de adaptación, es una adaptación de la miniserie británica que tenía el mismo título. Y bueno, actúa Kevin Spacey, Robin Wright, Kate Mara. Que se dirige, Kevin Spacey se dirige hacia nosotros, sí, ¿no? Sí, de repente. Muchas veces. Para y se gira hacia la cámara y... Era algo que al principio te volvía un poco loco. Al principio verá que Kevin Spacey que está actuando y de repente te mira, ¿no? Es como... Era raro, al final ya te acostumbras. Sí. Pero sí, es que constantemente están haciendo guiños al espectador, como ahora mismo que estaba diciendo, ¿y quién está mirando al final de la cámara? Bueno, y pues eso, es que constantemente y te está hablando de política y se está burlando él mismo de la política que hacen en su país. Está interesante la serie. House of Cards, otra de las candidatas. Y nos vamos a mi favorita, pero personal. A ver. Así que por ti, esta sería la ganadora. Bueno, esta es mi ganadora personal, pero... Tú el premio. Sí, no creo que gane este año, es Mad Men. No creo que gane este año, yo le daría cada año el Emmy y todos los que haya. Porque a mí me encanta, es una delicia esa serie, es una serie de publicistas, que todo pasa en una agencia de publicidad, en los años 60, por ahí, en Estados Unidos, en Nueva York, y es todo lo que le pasa al personaje protagonista, a Don Draper, que actúa John Hamm. Bueno, hace de él John Hamm. Es deliciosa. Don Draper, la gente lo odia, lo ama a la misma vez. Dicen al principio que era una serie machista y después acabas dándote cuenta de que es una serie totalmente feminista, porque de hecho los únicos personajes que evolucionan en toda la serie son las mujeres. Ellos están igual desde el principio hasta el final. Y esta también, como Amy sí suele hacer, como hizo con Breaking Bad, ha partido la última temporada en dos tandas. Entonces este año se ha hecho la primera tanda de la última temporada y el año que viene, que yo creo que le darán el Emmy el año que viene. Volverá a ser nominada. Exacto. Yo creo que sí, porque es que es increíble. Es deliciosa. Tenéis que verla y aguantar también un poco, porque hay mucha gente que al principio la deja porque es un poco lenta, pero hay que aguantar porque la que viene después vale mucho la pena. Serie del mundillo, Mad Men, agencia de publicidad. Y una última candidata. Bueno, espérate, porque teníamos que escuchar un poquito de Don Draper. ¿Hay un fragmento? ¿Sí? Sí, hay un fragmento. Uno de los más recordados por todos los seguidores. Este aparato no es un cohete espacial. Es una máquina del tiempo. Va hacia atrás y hacia adelante. Aquí Don Draper está hablando de cómo publicitar el nuevo carrusel de Kodak, lo dirá él. Y bueno, y los convence totalmente. No se llama la rueda. Es la nueva rueda de Kodak. Se llama el carrusel. El carrusel. Sí, y bueno, y con las imágenes que utiliza y todo. Sí. ¿Verdad? Es una especie de máquina del tiempo, es un momento emotivo. Sí, es un momento muy emotivo porque él recuerda todos sus momentos buenos, sobre todo con su mujer, que ha pasado bastantes cosas, y cuando él las está recordando también te lo está recordando al espectador, y creo que hay muy pocos espectadores que no hayan salido llorando con esa escena. Que nos toca la fibra sensible. Y ahora nos vamos a la serie denominada, que ha sido la serie revelación de esta temporada, ajá, que es True Detective. Con dos personajes principales. Sí, con la revelación de la serie y revelación del actor Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, sí. Ha sido como... Bueno, ha sido una cosa rara Matthew, porque venía de hacer comedias románticas que nadie apostaba por él. Y se ha hecho de repente una serie y tres pedazos de películas y bueno, se ha llevado el Oscar. Y con momentos que dices que se le ha ido totalmente. Totalmente, bueno, a ver... A mí personalmente es una serie... Sí. Nunca hemos visto a un Matthew McConaughey de esta manera, haciendo de como hace de Rust en esta serie. Nunca lo habíamos visto así, tan trascendental, tan perdido, ¿no?, de la vida, tan hecho polvo. Sí, sí. Y lo vemos en esta serie, por eso la gente se queda con los ojos abiertos diciendo, este actor, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ya. Sí. Y a mí personalmente es una serie que no me ha llegado tanto como la gente que la pone en los rankings de lo más. Yo también me perdí. Tanta ¿verdad? Búsqueda, tanta... No, pero bueno, yo entiendo que pueda gustar y incluso yo diría que es un poco hasta pretenciosa, con diálogos como este. Juzgad vosotros mismos. Creo que la conciencia humana es un trágico error de la evolución. Nos volvimos demasiado conscientes de nosotros mismos. La naturaleza creó un aspecto de la naturaleza alejado de sí misma. Una criatura que no debería existir según las leyes naturales. Pero eso suena horroroso, joder, Rust. Somos cosas que se obsesionan con la ilusión de tener un yo. Un acrecentamiento de experiencia sensorial y sentimientos. Programada con la seguridad de que cada uno es alguien en especial. Hay que asumir, hay que tratar de volver a escuchar y aprehender el mensaje que nos quiere transmitir Matthew McConaughey. Bueno, sí. Somos seres únicos, en definitiva, sí, somos seres únicos. Bien, bueno, hemos visto hasta ahora un poco de drama. Sí. Resumimos, ¿cuál sería para ti? Para mí, para ti ya lo has dicho, pero para quienes van a votar, ¿quién va a ganar el Emmy? Yo creo que de estas seis series nominadas, la que va a ganar este año es Breaking Bad. Porque ya ha acabado, porque le tienen que dar el Emmy final, porque es una serie que se lo merece, porque esa última temporada no la iguala ninguna, aunque Juego de Tronos haya tenido una super temporada, y porque, bueno, Breaking Bad es Breaking Bad y se la tienen que dar, yo creo que va a ser Breaking Bad. Bueno, pues hasta ahí la apuesta de Paula. Vamos a por, después del drama, a por la comedia. Venga, y nos vamos risas. Por una de las nominadas por excelencia. Sí, que además tienen a los actores mejor pagados. Exacto. Es tremendo. The Big Bang Theory. Big Bang Theory. También eterna, presente en los Emmy. Lo que tú decías, ahora son los actores mejor pagados, los actores del millón de dólares que los llaman tremendo, ahora. Millón de dólares por capítulo, imagínate, los tres principales. Pero que son personas normales y corrientes, son actores que muchas veces no saben ni lo que están diciendo, pero lo ponen en el guión y ellos lo dicen, ¿no? Pues sí, hacen eso y ganan un millón de dólares, así. No está mal. Pues sí, y bueno, una comedia de la CBS con 8 temporadas ya, es una serie, un grupo de amigos, digamos que viven juntos, son un poco nerds, un poco frikis, bastante, la verdad, no un poco, y enfrente tienen viviendo a la típica rubia tonta. Y ellos, bueno, uno de ellos se enamora de ella y bueno, pues es la convivencia entre todos, entre toda esta fauna, que gusta muchísimo, tiene una legión de fans increíble. Sí, y la por duración eso, también hace que puedas ver los capitulitos dos o tres seguidos. Exacto, sí. Y es muy amable. Bueno, y por eso se han ganado el millón de dólares, porque no podían cancelarla y dejar a la CBS sin esta serie. ¿Tienes un fragmento? Sí, vamos a escuchar a Sheldon cómo enseña física a Penny. Bueno, aquí está Sheldon Cooper. Entrada 1. Estoy a punto de embarcarme en uno de los grandes retos de mi carrera científica. Enseñar física a Penny. Voy a llamarlo Experimento Gorila. Hola, Sheldon. Pasa, siéntate. El sujeto ha llegado. Le he recibido con un saludo amistoso y desenfadado. ¿Listo para empezar? Un momento. Y sí, va, ¿no? Se iba... Sin cuaderno de apuntes. Sí. Luego la regaña. Exacto. Sheldon Cooper. Bueno, pues ahí está una de las candidatas. una de las candidatas a mejor comedia, y de Big Bang Theory nos vamos a Louis. Louis, que sí. Esta es la entrada, la cabecera de la serie. Sí, para los que Louis, la siguen, seguro que rápidamente es la comedia, bueno, que sigue las peripecias de un humorista neoyorquino, divorciado y padre de dos hijas, y seguramente pues muchas cosas son reales, otras cosas más ficticias, pero gusta mucho, y también es uno de los actores nominados a los Emmy. Uh-huh. Una serie en la que el protagonista es la serie, ¿no? Sí. Al final, total, una especie de Seinfeld, una especie de, bueno, me refiero a que, bueno, que él es el protagonista y que cuenta su vida un poco en clave de humor, como es el... ¿Otra de las candidatas, pues? Y nos vamos a ver si la reconoces, Martín. A ver. Sí, sí. MF, sí. Modern Family, Modern también, Family. Siempre están los Emmys, siempre está nominada a Mejor Comedia, y es que es muy buena, la verdad. Es una comedia que, para los que no la conozcan también, son la historia de tres familias. Una que es la tradicional, la que todos conocemos, el padre, la madre y tres hijos, esos son Phil y Claire. Otra es el padre de Claire, que es un señor sesentón ya, que está casado con Gloria, que es Sofía Vergara, que es una colombiana despampanante, como con 30 años menos que él. Se le romperá el vestido el lunes. Todo el mundo que está viendo Modern Family está esperando que se le rompa algún vestido a Gloria. Y después está el otro hermano de Claire, el hijo de Jay también, Mitchell, que está casado con Cameron, que son una pareja de gays que adoptan a una hija. Y bueno, pues son las historias que les pasa a toda esta familia. Y choca, igual que en House of Cards, pues que se dirige hacia nosotros Kevin Spacey. Exacto. Aquí en esta serie Modern Family es que la cámara de vez en cuando pues hace un zoom. Sí. Está el cámara está metido con ellos y eso choca al principio. De hecho es un poco una especie, intentaron al principio hacer un falso documental, ¿no? Que ellos te explican lo que les ha pasado, hacen un resumen de su día o de su semana y te lo explican para que lo entiendas, etcétera. Y bueno, y finalmente ha sido pues su seña de identidad, sí. Vamos, sí. Ya te da igual si es un documental o no, pero te hace gracia ya las comentarios que hacen ellos sin el otro al lado o con el otro al lado, etcétera. Está muy interesante, y te traigo un trocito para que veas pues la relación que tiene Phil, el padre tradicional, con su hijo tradicional. ¡Lo sabía! ¿Qué escondes? ¡Porno! ¡No me mientas! Vale, intento mandarle un mensaje a una chica por Facebook, pero me viene grande. Mírala. Uy, sí, es guapa. Llevo siglos aquí y no se me ocurre nada que decir. Pues estás de suerte. Si alguien conoce el arte de deslumbrar al sexo femenino, es un servidor. ¡Espera! Enviar... ¿Por qué pones eso? Ahora ya sabe lo que pienso de ella. Una sonrisa. Oh, Dios, para allá. Ya solo podemos meter la pata. Por favor, estás en manos del maestro. ¿Dejarías que tu padre ligara a una niña? El padre ligando con una chica de 14 años. ¿Dejarías que tu padre ligara por ti? No. No, pero el chico al final acepta, ¿no? El juego, sí, entra, al final. Bueno. Sí. Al final el padre... caramba con él. El padre es un pieza, ¿eh? Es un pieza. Hay que verlo, Phil Dunphy. Sí. Bueno, pues ahí está. Modern Family, otra vez candidata a los Emmy. Y nos vamos a Orange is the New Black, otra delicia. ¿Qué cuenta la serie? Bueno, es una... la han puesto en la categoría de comedia, pero podría ser bien un drama. ¿No? Sí, de hecho está inspirada en el libro de Piper Kerman, que es la mujer real que pues estuvo en la cárcel y explica sus vivencias en la cárcel. De hecho, entonces eso no podría ser una comedia, pero bueno, le dan unos tintes de comedia, y de hecho yo creo que la han puesto en el apartado de comedia para que gane. Porque claro, en el drama contra Breaking o Juego de Tronos, etcétera. Entonces yo creo que... No le veo otra explicación, porque la verdad es que de comedia, pues... Pero bueno, estando en comedia, Orange is the New Black, también en Netflix, es una serie muy, muy, muy original. La verdad es que todo el rato te está sorprendiendo. Y tenemos un fragmento de... En que Piper se encuentra con su ex, que es la que, por la culpa de quien está en la cárcel. Eran pareja las dos chicas. Sí. ¿Cuándo vas a estar así? Vivimos las dos aquí, tenemos que aguantarnos. Yo no. He decidido pasarme toda la condena evitándote. Olvídalo ya. Hicimos algo ilegal y nos pillaron. Me has quitado mi vida. Me has quitado la vida que construí después de dejarte. No me jodas acercándote a mí. Vale, bien. Ese es un buen fragmento. Es un buen fragmento de las dos ex. Sí. Y después lo que les espera. Orange is New Black. Y nos vamos a la sorpresa de este año, Silicon Valley. Unas... una serie de comedia. Esta es la cabecera. Exacto, de HBO. Serie un grupo, friki. Sí, lo típico de lo que tú piensas de Silicon Valley, los típicos chicos jóvenes que están haciendo en su garaje. Los emprendedores. En el garaje de su padre, sí. Exacto. Están probando pues nuevas aplicaciones, nuevos inventos, etcétera. Y finalmente pues consiguen sacar una buena aplicación que todo el mundo quiere y a partir de ahí empieza. Las grandes empresas dicen, yo quiero a este chaval, yo apuesto por ti. Y hacen de todo por él y de todo con él también. Está bien, muy bien, muy interesante. Silicon Valley, otra de las apuestas. También. Y acabamos con una con última. VIP. Ajá, VIP, que tenemos ahí un corte, un fragmento. A ver. La política es acerca de personas. Es acerca de personas. Tu trabajo es saber que si digo tenerlo bajo control, no lo tengo bajo control y tú controlarme. El nivel de incompetencia en esta oficina es abrumador. ¿Y qué consiste? Una serie original. Protagonizada por Julia Louis-Dreyfus, también eterna nominada y eterna también muchas veces ganadora. Es la vicepresidenta de Estados Unidos y todo lo que representa el elenco que tiene detrás, todas las situaciones cómicas que se viven en Estados Unidos con ella como vicepresidenta. Está muy bien porque al principio empieza floja, pero es una serie que ha dado mucho de sí. Bueno, pues hemos visto las candidatas a mejor drama, candidatas a mejor comedia. Y ahora nos toca dibujarlas. Nos toca dibujarlas. Bueno, hemos hecho un poquito de trampa y es que las series ya están en la pizarra. Encendemos la cámara. Nuestro amigo Rafa en esta ocasión ya tiene la cámara en ristre. Estamos encendiendo la cámara. Estamos ya, hola, saludando a la cámara. No solo estamos hablando por la radio, no solo nos están escuchando, también nos van a ver. Eso. Bueno, nos podéis ver en OndaCero.es con la pizarra de Paula ya con las candidatas. Esta es... Pues la sí. Porra de Paula. Nos vamos. Y entonces vamos a recordar que mejor drama, hemos dicho, va a ser Breaking Bad. Yo creo que se lo merece, creo que ha tenido una temporada última increíble, no hay ninguna que esté a su altura y se merece el Emmy, por supuesto. Como actores de drama, Matthew McConaughey, como estábamos diciendo, ha sido la revelación del año. Sí. Pero luego su interpretación es espectacular. Ahora, Kevin Spacey... Pero Kevin Spacey ya ganó, ya... Es verdad, entonces nada, y pierde... Ya está, no. Venga, bien, Matthew McConaughey. Claro, Matthew ya no va a actuar más en True Detective, porque es una serie que van a tener diferentes actores. Entonces yo creo que le toca ganarlo para ser la guindilla de su año, de su temporada. ¿Vale? Desde luego. Y actriz, ahí sí que te dejo House of Cards y te digo Robin Wright, puede ser bien. Que sea la ganadora, porque también ha tenido una super temporada en House of Cards. En la primera temporada no salía tanto, en esta... O sea que apuestas por picadito, un poquito para que todos queden contentos. Yo creo que ¿no? sí, quieren dejarlos a todos contentos. Ajá. Bueno, es una forma de vender todas las series, ¿no? Breaking también. Bad ya... Sí. Y House of Cards le gusta mucho a los críticos, les gusta dejarlas bien, en algún... Bien, bien. Bueno, pues ahí está la apuesta de mejor drama. Breaking Bad, tenemos, ¿verdad? A Matthew McConaughey. Y Robin Wright, eso, por House of Cards. Y ahora nos vamos a mejor comedia, que creo que es Orange is the New Black. Como te decía, mi teoría es que la han puesto en comedia para que gane. Oint. Porque... Fíjate, es difícil el acrónimo, ¿eh? Oint. Pues sí, hoy TNB. Y bueno, actor a Luis, porque la verdad es que no sé por qué he apostado por él. ¿Por qué has creo apostado que Jim por Luis? Luis tenía te ha gustado demasiado la entrada que tiene, la historia, el personaje, pues, porque ya va siendo hora de que haya un protagonista en plan serie Zen. Sí, sí, le toca, ¿no? Sí, Jim Parsons ya tenía mucho en The Big Bang Theory. Ajá. Y o quizá también Silicon Valley también, como revelación, alguno de ellos también... Podía ser, pero bueno, no sé, me da a mí Luis. Bueno, Luis y Kay. Y la actriz Taylor Schilling, que es la de Orange is the New Black, que, bueno, pues no había tenido nada hasta ahora, pues compite contra Julia Louis, pero como ya tiene uno, pues es que yo también quiero repartir. Ya, sí, yo te veo bien. Entonces, ¿alguno aceptará, Paula? ¿Alguno aceptará apostando por 5 o 6? Pues sí, bien. Son mis interrogantes, bueno, Martín, mejor comedia de los actores. Esto está grabado, esto queda ahora publicado en la web, en fin, el lunes vamos a salir de dudas. Exacto. Y la semana que viene, bueno, pues ya te pasamos la cartilla. Exacto. Vamos a ver los aciertos y los errores. Vemos si celebramos o me echáis por la puerta. No. Seguro que no, que mucha serie, además siendo experta en ficción, supuesto que confiamos en tu criterio. Gracias, Paula, por acercarte una vez más por los micros de Onda Cero, vosotros, por la Rosa de los Vientos. Y nada, la semana que viene ya nos despedimos, que se acaba el mes de agosto. Se acaba. Pues sí, se acaba el verano, parece. Bueno, gracias. Vamos a dejarlo ahí, ya haremos una fiesta del último capítulo. Gracias a todos, seguimos aquí en la Rosa de los Vientos y, como os decíamos antes, en OndaCero.es también podréis vernos. Chao. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Con motivo del 75 aniversario de Batman, la Warner Bros. Ha organizado una exposición en California que repasa la trayectoria de Bruce Wayne. Yo traté de que nos llevara a Gotham, pero no, le ha dicho que no, que prefería otros lugares más interesantes para recorrer. Raúl Shogun, muy buenas noches. About New York, New York. ¿Por qué? New York, New York, New York. Digo, hola, buenas noches. Estamos en antena, Raúl. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Queríamos ir a Gotham, pero ¿por qué? ¿Por qué el hombre de negro te cae tan mal? Pobrecito. No es que me caiga mal. Es que, verás, íbamos a ir a Gotham, pero es que me acordé que seguro que me ibas a poner la cumbia. Entonces preferí coger, ponernos un traje, un buen smoking, vestirnos elegantemente e irnos a la ciudad que nunca duerme. Vamos a la ciudad que nunca duerme, la Gran Manzana, donde, por cierto, Raúl Shogun se va a rodar va a haber un nuevo Cazafantasmas. Sí, Cazafantasmas 3. Madre mía, con Sigourney Weaver, que puso como condición para rodarlo que apareciera su hijo. Sí, ha puesto como condición eso. También Bill Murray se implicó en el proyecto después de que muriera su director y su artífice. Y bueno, pues por fin se han decidido a recuperarlo. Se supone que van a utilizarlo también como parte de la franquicia Nuevo Cazafantasmas. Estamos en época revival. Los que ya tenemos cierto margen de edad ya vamos a verlas, nos pongan lo que nos pongan, y vamos a tener los Goonies 2, Nueva de Gremlins. Esto es un sin vivir. Míralos. Es que yo te iba a decir eso. Vamos a meternos en materia. Vamos a ello. Que mira, que están aquí los Cazafantasmas. Este año, por cierto, falleció uno de los componentes, Harold Ramis. Eso es. Igon. Y bueno, dejó el guión escrito. Estaba también, se iba a encargar de la dirección. Lo que pasa es que, bueno, ahora aparecerá, supongo que en rollo 3D o como propio fantasma. O sea, que el guión es suyo. El guión es suyo. Cazafantasmas 3. Pero el de la 1, la 2 y la dirección de la primera también. Uh-huh. Con lo cual, pues bueno, aprovechan un poco ese tirón. Van a relanzar y van a volver a sacar remasterizada la serie de televisión que sacaron a raíz de las películas. Con lo cual, ahí vamos a volver a tener Cazafantasmas. ¿Saldrá Bill Murray? Por Dios, sí, he visto sí. imágenes suyas. ¿Cómo sí. pasa el tiempo? Es que no te lo puedes imaginar. Pero da igual, Bill Murray saldrá como en Zombieland y seremos todos hombres felices y ya está. O sea, no se necesita más. 30 o sea. Años, han pasado 30 años. Hombre. El estreno de la primera. Dan Aykroyd también ha cambiado bastante. Además, estaba en esa época Blues Brothers. Con lo cual, pues bueno, estaba la cosa diferente. Ahora ya están mayorcetes y se pone que van a sacar a los hijos, que van a meter, pues eso, a la siguiente generación, ¿no? Ajá. De Cazafantasmas. A ver si consiguen recuperar un poquito el espíritu de echarnos unas risas y, sobre todo, saber si recuperan, que es lo más importante, a Moquete. A Moquete. A Moquete. Hay que recuperar a Moquete. Efectivamente. Es imprescindible. Hubo Cazafantasmas en dibujos animados, ¿verdad? ¿Sabes? Y en serie de imagen real. Y en imagen real. ¿En cómic? Y en cómic sacaron una colección que la publicó en su momento Marvel. Uh-huh. Y la verdad es que funcionó más en el mercado americano, más al tirón de lo que es la serie de dibujos que de las propias películas. Lo que sí se vendió muy bien fueron las adaptaciones, que lo sacaron además en formato álbum, que es un formato que se dedicaba solo a las grandes tiradas, grandes producciones. Y bueno, pues apostaron mucho por ello. Se vendió, incluso fue acompañada de su correspondiente, lo hablamos hace ya unos cuantos añitos, de sus cromos, ¿no? Además, tienes que comentarnos, ya que estamos en la Gran Manzana, ¿qué tal es eso de trabajar en el Daily Bugle, que has estado allí trabajando en la redacción? Que sí. Te hemos visto, que te han capado. Daily Bugle está muy bien, gracias a Salva la Roca, que nos inmortalizó forever and ever en ese cómic de Amazing Spider-Man y Spider-Man. Y además ha sido la serie que bueno, más veces ha recreado en Nueva York en todo su conjunto, no solamente en sitios limitados como los Vengadores, que hicieron casi todo, se celebraba en Central Park, sino en lo que es la Gran Manzana, en los puentes, en rascacielos. Ha utilizado como método turístico, se usó en una campaña de la ciudad de Nueva York para atraer a público. Y bueno, pues sigue siendo, está omnipresente, siempre está detrás, es ese último, ese personaje extra que siempre está detrás de Peter Parker. Mira, hasta los sencillos tienen un tema dedicado a Spider-Man. Mira. En el álbum de Doctor Amor, ahí está este tema Spider-Man, que Bueno, pues tiene Nueva York como su casa, ¿verdad? Salta... trepa, el momento épico que siempre ha tenido Spiderman en el puente de Brooklyn. El puente de Brooklyn y una imagen que no se podrá repetir, que era la de las Torres Gemelas. Exactamente, que bueno, también tuvo su controversia cuando salió la película, ya que estaba siempre en medio y se utilizó... realmente estaba en ese skyline, ¿no? Cuando aparecía siempre estaba colgado de una de ellas, subido a la bandera, ¿no? Que siempre ha sido... Y en la película en concreto lo que hacía era... extender una tela de araña para detener un helicóptero. Un helicóptero que se había descontrolado, un helicóptero de noticias. Se publicó el teaser trailer con toda la pompa y circunstancia. Lo que pasa es que después del 11S pues tuvieron que cortarlo. Esta es otra versión del Hombre Araña. Nos estamos fijando, queridos oyentes, que llevamos 2 años con música muy chunga de autores españoles, de cantantes españoles que van saliendo al armario friki y está guay, pero damos un poco de miedo. Está bien, el Hombre Araña. Mira, se viene arriba, es un grupo infantil. Ahí está, el invencible Hombre de Araña. En cualquier álbum de carretera lo encontráis. Te iba a decir que ya, como no lo pongamos en CD, está la cosa complicada. Estoy buscando casetes el otro día, se venía. Y sí, no. Ni casete, ni Rafa, ni nada. Nada. A Rafa lo escuchamos a continuación en un instante, aquí en La Rosa de los Vientos. Pero antes, cuéntame, Nueva York ha sido el escenario también de otra serie de cómics. Sí, hemos tenido varias. Por ejemplo, una de tus favoritas, reconócemelo, que te las has leído, te las has visto, las Tortugas Ninja. Manos arriba, sí, las Tortugas Ninja, por supuesto. Ahí estaban, que además hicieron famosa una cadena de pizzerías. Ahora se han recuperado bastante. Eso te iba a decir, que... Curioso, el tema de ser un TVO underground, de ser un TVO minoritario, a convertirse a cuenta de las películas, ahora ya las tenemos hipervitaminadas para septiembre, y mineralizadas, que decía aquel, las nuevas de Michael Bay, pasaron de ser eso, independientes, de no vender más de 500 ejemplares, a vender millones de ejemplares, de tener figuras, porque estuvimos, aparte de raíz de lo del año pasado, más de 500 figuras, videojuegos y mucho merchandising relacionado con... ¿El origen de las tortugas cuál es? ¿Dónde salió una revista de Eastman? El autor quería utilizar... ¿En Estados Unidos o nos vamos a un manga japonés? No, a ese ya nos quedamos en Godzilla. Ya lo tuvimos. Eso fue Godzilla. Eso fue Godzilla. Aquello de los animales. Sí, lo que pasa es que se utilizaba la radiación, la excusa de vertidos tóxicos, las ratas mutantes. Es una excusa para ver la polución, para ver que era una ciudad sucia, es utilizar más metáfora. Lo que pasa es que, bueno, luego ya se nos fue un poquito más de las manos. ¿Y esto qué es que estamos escuchando? Esto es Nightwish, porque como me dijiste que empecé blandito, pues me he venido, me estoy viniendo arriba últimamente. Me estoy arrepintiendo. Fíjate lo que te estoy diciendo. El Over the Hills and Far Away. No está mal. Lo que pasa que, claro, entiéndeme, habías empezado Fahrenheit Fish, que está muy bien, pero... Pero no eras tú, Raúl. Sí, yo sé que tienes tu lado tierno. Que también te apetece cositas... relajaditas, bien. Y pegaditas también. Sí, hombre. Pero te faltaba la garra, el genio. Sí, teníamos que la guitarra eléctrica. La batería. Siempre gusta, ¿no? El escuchar fuerza. Bueno, pues con Nightwish te despido. Hasta la próxima semana. Pero vamos a dar un buen paseo la próxima semana, ¿eh? Yo creo que va a estar bien. Sí. Sí, eso sí, habrá que ir preparando pulmones, ¿eh? Nos fiamos de ti. Ir preparando pulmones, yo solo digo eso. Bueno, te espero una sorpresita la semana que viene y no te puedo decir qué es. Ahora, ¿Qué es? Que tengas buen viaje. Vení, ¿qué es? De vuelta a Salamanca. Vení, ¿qué es? En Padilleros número 11 encontráis Shogun Salamanca, y le encontráis a Raúl, como siempre, con una sonrisa en la cara. Gracias, Raúl, hasta la semana que viene. Un abrazo. Mientras se marcha Raúl, por cierto, vamos a coger aquí un par de tweets porque parece que ha gustado la porra de Paula. Pedro Guirado dice que Orange is the New Black es la mejor serie de mujeres que hemos visto nunca. Genji Kohan es espectacular. Rubén apuesta por Breaking Bad. True Detective son sus favoritas. Me parece que Big Bang Theory se llevará el Emmy a mejor comedia. Alan Stark, muy buena Orange is the New Black, coincide con Pedro Guirado. Muy divertida, se deja disfrutar bastante bien. Antonio Contreras dice que True Detective for President. Manuel López, cada vez que oigo la defensa de Lord Tyrion, se me ponen los pelos de punta. Adoro ese enano, se nota por mi avatar. Efectivamente, se nota por el avatar de Manuel López. Y Guillermo Verdín dice, La Rosa de los Vientos, hablando sobre Breaking Bad. Cuánto criterio junto a altas horas de la madrugada y por la radio. Así es, seguimos en Onda Cero, en OndaCero.es. 16 minutos para alcanzar las 4 de la madrugada. ¿Qué tal un poquito de zarzuela antes de terminar? Taca, taca, taca. ¡Ey! Sus augurios no se cumplieron. Él dijo, vamos a poner algo de zarzuela y nuestros oyentes se van a ir. Y creo que no, al contrario. Han sido todo críticas positivas. Rafa Casete, buenas noches. Muy buenas noches, Mr. Exposed, Don Martín. En realidad yo no me he movido de aquí desde la semana pasada. Estoy con el sombrero, con las frutas y la piña. Y en el momento en el que me mueva a la izquierda o a la derecha, ay, ay, se cae la piña. ¡Qué bien te queda! ¡Qué bien te queda! ¡Estupendo! ¡Magnífico! ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Rafa Casete! No, era Bob Esponja. En fin, pero... aquí estamos otra semana más. Muy buenas noches. Sí, señor. Gracias buenas por... noches. Es un placer contar contigo cada noche en La Rosa de los Vientos para darnos esa versión academicista, como dijimos ya la semana pasada. Efectivamente, que estamos no, aproximándonos. Que no, que es una que versión sí, gamberra. Tonto, venga. Hombre, lo que guarda la espasa, guarda datos, la espasa. Tiene datos y evidentemente los datos son datos. Pero intentamos darle una lectura pues que sea un poquito fresca, frescachona, burbujeante. Divulgación, divulgación del teatro, divulgación de la historia, en este caso de la zarzuela. Efectivamente. Hemos hecho un recorrido histórico, estamos haciendo para comenzar la sección un recorrido histórico. Nos quedábamos a inicios, ya estaba por aquí. Prácticamente. Francamente, me dejaste sí. un poco asustado porque decías que había un declive de la zarzuela. Este programa nos vamos a poner un poco más serios. No, no muy serios, pero sí que es cierto de que ya vamos a llegar a partir del momento en el que podemos hablar ya del declive de la zarzuela. O el ocaso de la zarzuela. Efectivamente. La semana pasada estábamos comentando sobre el último periodo de gloria, que se llamaba el veinteno final, que fue de 1916 a 1936, que finalizaría con la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, y en ese momento es cuando prácticamente el género entra en este declive del que te hablaba. A pesar de ello, hay producción. Efectivamente, la Guerra Civil no supone un intermedio para la zarzuela. Se sigue representando, aunque lógicamente... por lo que es la situación bélica, pues con más dificultades de lo que se hacía anteriormente, con menos medios, y evidentemente el país, digamos que en esos momentos está para pocas alegrías. Evidentemente. Son los últimos coletazos de la zarzuela hasta hoy, la zarzuela en todo caso sigue vivita y coleando, como veremos en el próximo programa. Muy bien, pues me ha gustado ese enfrentamiento Sorozábal versus Torroba. Y entramos ahora en el vestuario. En ese momento que te gusta tanto, bien, que es cuando cojo bien. Y actualizamos una zarzuela. Un poquito de maquillaje. Yo este argumento yo no sé si va a ser fácil que cuele. Yo creo que no es demasiado actual. Vamos a ver. Me liaste con María la semana pasada. Nuestro héroe, Martín. Sí. Martín trabaja en una emisora de radio a las órdenes de Bruno y Silvia, los directores del programa. Me suena. Yo esto no sé. No, ¿a ti te parece actual? Sí, yo no, creo que no. ¿No? No. Bueno, a Martín le hace tilín Elena, la becaria. Si te digo yo que en fin, cada noche con una. A la que pretende, también sin conseguirlo, Raúl. Ajá. Siempre acompañado por su amigo Nacho. En fin, cuando Martín cuenta a Silvia sus intenciones con Elena, esta le dice que si se quiere liar con ella, pues deberá dejar la emisora, porque a saber qué dirán los directivos de la cadena, claro, hombre. Claro. De donde saques para la olla, perdón. Efectivamente. Martín accede sin darse cuenta que en realidad Silvia está enamorada de él sin decírselo, aunque Elena, al verlos hablar, se da cuenta de eso y rompe con su novio. Sin embargo, Silvia sigue diciendo a Martín que abandona la emisora. Pues bueno, Martín se va y una temporada después Martín se pasa por la emisora, quiere montar su propio programa de radio y contar con una locutora. Y Elena se ilusiona de nuevo, porque Elena ya no es becaria, sigue allí, pero... Martín va a ofrecérselo a Silvia, que le vuelve otra vez a rechazar, pero ya no es su jefa. Y entonces le confiesa su amor, pero claro, el estrato social es diferente. Martín era un becario que pasó a ser, y ella una directora del programa. Claro, en fin, ¿qué dirá la gente? Tal vez las cosas cambien si Marían ya volvemos otra vez a ponerla de vieja, y que es muy hábil con los archivos informáticos, es capaz de falsear los datos que constan en los ordenadores, y resulta que al final Martín es hijo de Juan Ignacio Cuesta, hombre, presidente de la cadena y señor medio loco desde que perdió a su hijo en la retransmisión de un partido de final de liga. Bueno, podía ser, es un argumento actual de Zarzuela. Cantaba también este director. ¿De qué Zarzuela podemos estar en este momento hablando? La rosa del azafrán. Bueno, pues La rosa del azafrán es una zarzuela estrenada el 14 de marzo de 1930 en el Teatro Calderón de Madrid, con música de Jacinto Guerrero y libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández Sau. El argumento, pues poco más o menos lo que hemos estado hablando. En la casa de Sagrario y Miguel, hermanos y labradores acomodados, Juan Pedro, gañán trabajador, pretende a Catalina, una joven criada de la casa. Un personaje singular destaca en el lugar, que es Don Generoso, un anciano que se volvió loco porque perdió a su hijo. Catalina cuenta a su ama Sagrario que Juan Pedro le ha pedido una cita y esta exige que el gañán abandone enseguida la casa porque no está bien que dos novios duerman bajo el mismo techo. El ama informa a Juan Pedro de su decisión, pero antes le pregunta cómo explican los hombres el amor, porque nunca ha tenido novio. El gañán comienza a explicarle, pero Catalina, que ha escuchado el diálogo entre él y Sagrario, ha comprendido la pasión que ésta siente por Juan Pedro y no acepta ser su prometida. No viendo ya noviazgo, pues es innecesario que el mozo abandone la casa. Pero el ama insiste que se marche. Juan Pedro abandona el pueblo, pero regresa tiempo después a dar el pésame a Carracuca, hombre del lugar que queda viudo. Más viejo que Carracuca. Y el protagonista confiesa a la vieja custodia que no puede casarse con Sagrario por ser de clase superior. Sagrario pide al joven que vuelva a salir del pueblo y este se dispone a cumplir la petición del alma, todo que había acontecido, pero custodia urde un plan. Juan Pedro se hará pasar por el hijo perdido de Don Generoso y el viejo demente abraza emocionado al que cree su hijo, recupera la cordura y Sagrario, quien sabe la verdad, accede a la boda con Juan Pedro porque se guardan las categorías sociales. Oh. ¡Ay, el que dirán! Recompensa mejor, dale al viento. La rosa del azafrán es otra de las zarzuelas más representadas del género. Los libretistas se inspiraron en la comedia de Félix Lope de Vega, El perro del hortelano, pasando a ser Diana, la condesa de Belflor, Sagrario y la zarzuela. Juan Pedro revive al secretario Teodoro y Catalina a Marcela. La obra obtuvo un gran éxito en su estreno, repitiéndose varios números y quedando para la antología del género varios de ellos, sobre todo La canción del sembrador, que sonaba hace un momento, y Las espigadoras. Y ahora que hemos hablado de esta zarzuela, pues vamos a volver otra vez a una de estas fricadas extrañas que te traigo. A ver, ¿qué escuchamos esta a continuación? Esta fricada es un poco especial. Yo te comenté en su momento que había habido momentos en los cuales pues la zarzuela habían sido parodias de otro tipo de obras y tal y cual, pero también se han realizado parodias de zarzuela. Y en especial, pues una cosa que te voy a poner en este momento. Es un clásico. Son Martes y 13. José Mayuste y Millán Salcedo. El programa es A ver de 1991, donde parodiaron distintos personajes de zarzuela. Socorro, va la guerra siempre al... Que el mundo es una tote, porque nunca va cualquiera. ¿Dónde irá? No lo sé. Yo qué sé. Bueno, no es la empanadilla, pero van por ahí los tiros. Fiel espada triunfadora, siempre invita al quien batalla. Esto hay que verlo. Yo recomiendo a la gente que busque Martes y 13 zarzuela en YouTube, porque es que es digno de ver. Yo solamente he seleccionado unos fragmentos, pero es terrorífico, terrorífico. No paras de llorar. Deliciosa, ¿sabes? Es Este es de otro programa. Esto es de Que te den concurso de 1992. Es parodia del paso doble. Banderita, tú eres roja, que yo cantaba antes. Sí, sí. Y hay que ver con la guindilla. Me pican hasta los huevos y no es por tener la vida. Y ahora, para terminar la sección, pues vamos a hablar de nuevo de un musical. Vamos. Pero es un musical muy especial, porque de todos los que te he traído este verano, es el único que no se ha representado sobre un escenario, y sin embargo, debería. No es teatro musical, sino película musical. A pesar de que se ha hablado de qué se iba a llevar. Ello, y es... Ahí está Cristina Aguilera. Moulin Rouge. Moulin Rouge es una película musical de 2001 dirigida por el australiano Baz Luhrmann. Está basada en gran parte en la ópera de Giuseppe Verdi, La Traviata, así como en la novela La Dama de las Camelias del escritor francés Alejandro Dumas, hijo. Y las canciones no son originales, sino éxitos de la música pop, encajándolas en el argumento, lo que se llama musical jukebox, que es similar a Mamma Mia. Raquel, if you can, can, can. Recomendamos también la banda sonora, muy interesante. La película está ambientada a principios del siglo pasado en París y cuenta el amor imposible entre un bohemio y la estrella del cabaret Moulin Rouge. Argumento envuelto en una estética de videoclip, efectista, abigarrada y kitsch, llena de deliberados anacronismos, y aunque fue muy criticada en su estreno, la película recuperó el género musical de gran presupuesto con verdaderas estrellas de Hollywood que, sin ser cantantes profesionales, usaban su voz real con óptimos resultados. Con Ewan McGregor como Christian, Nicole Kidman como Satin, Jim Broadwent como Harold Schindler, Richard, qué apellidos tiene esta gente, Richard Shortburg como el Duque de Monroth, John Leguizamo como Henri de Toulouse-Lautrec, mira, me cuesta menos el francés, Jacek Coman como el argentino narcoléptico y Kylie Minogue como la Hada Verde. La película se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de 2001 y fue nominada a 8 premios Oscar, ganando 2, el mejor dirección de arte y mejor diseño de vestuario. Y como decías tú, durante un tiempo, en los años 2002-2003, se especuló con la posibilidad de un musical teatral basado en la película. Incluso hubo fuentes que aseguraban en 2006 que el director estaba en conversaciones con Nicole Kidman y Ewan McGregor para poder protagonizar la versión escénica. Pero no ha habido hasta ahora más noticias, y de momento pues no ha pasado de ser un rumor, cosa que a mí no me extrañaría que en cualquier momento volviera otra vez, porque la película es completamente musicalera. A mí me pone los pelos como escarpias esta escena. Soy así de sentimental. Así de puntito. Bailamos, Martín. Sí, por supuesto. Ven aquí, acércate. Aquí. Entre las nubes. Cuidado, no me pises. Ahí. Vale, ahí. Muy bien. Ya hemos cogido el ritmo. Me pisaste todo. Y hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Martín. Gracias por este colofón final. Y no se pierdan ustedes zarzuelas que vean en su lugar de origen, en su ciudad. Alquilen zarzuelas, alquilen películas. Vayan a ver los cosas. Libretos. Denles una oportunidad. Ahí está. Que es cultura. La semana que viene nos despedimos, Rafa. Se acaba el mes de agosto. Bueno, la semana que viene haremos un gran colofón. Eso está hecho. Gracias por todo, Rafa. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hope you don't mind that I put down in words. Me encanta, es que me vengo arriba. Elena, me vengo arriba. Ya te veo. Mañana ya, si eso llueve. Estas horas, y todo. Sí. Es cuando mejor tengo la garganta ahora mismo, la tengo calentita. Pues igual que yo. ¿Qué habrás hecho esta semana? Bueno, ¿dónde has estado? Confiesa. En Benicàssim. En un festival que hay allí. En el Rototom. Ya he visto. Y bien, ¿no? Muy bien. ¿Merecía la pena acercarse por allí? Sí. Es el cuarto año que vas por allí, ya. Bueno. Habrá que volver también allá. Habrá que volver. No hay 4 sin 5. 2 sin 3, pero 4 sin 5 tampoco. Bueno, En un minutito nos despedimos. Mañana regresamos. Hablamos, decía yo, que con lo mal que he cantado, mañana llueve y no vendría mal por algún que otro incendio. Hablamos de incendios mañana. Así es, de los de, sobre todo de los que ha habido este verano en, por España, y bueno, de cómo está un poco todo el tema. Ajá. Bueno, pues nada, lo dicho, hablaremos de incendios mañana. Tendremos por aquí a Lorenzo Fernández Bueno, a Ignacio Monzón, hablando de mitología nórdica. Tendremos a Elena Merino con asesinos españoles, sí, que también aparecen en películas o perfiles de actores que, bueno, fueron en su día asesinos españoles. Y tendremos también a Rosa Samer. ¿A dónde nos invitará a viajar? Creo que a Castellón. Puede ser. Sí, sí, sí. Lo dicho, todo eso mañana. Ahora las noticias. Marta Dochao, Mónica Cartes nos ponen al tanto de la actualidad. Hasta mañana.